Advertencia. Escuchar Desmontando a Babylon puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. La ingeniería social es la modificación planificada, sostenible y solapada del comportamiento. Se trata de transformar definitivamente la naturaleza de un ser social, individuo o grupo, y no solamente de manipularlo puntualmente. Para lograr esto, la mayor parte de las veces hay que piratear al ser social en cuestión, es decir, modificarlo sin su consentimiento informado, subliminalmente, solapadamente, de modo que él no sea consciente de la transformación. La teoría del caos controlado se basa en la reforma de la conciencia de las masas, las visiones del mundo y la esfera espiritual mediante el sometimiento de los individuos a modernos medios de manipulación. Teniendo en cuenta los efectos de dichas técnicas, los actores del caos controlado persiguen dos objetivos: la reducción del tamaño de la población, eliminando a los que no son de utilidad para los arquitectos del nuevo orden mundial. Las reformas neoliberales provocan una catástrofe demográfica mediante la reducción de las tasas de natalidad y el aumento de las tasas de mortalidad. La revolución sexual, la propaganda del hedonismo, el individualismo y el consumismo reducen las tasas de natalidad. El objetivo de destruir una nación establece que la imposición del control sobre la misma es interceptado por las corporaciones transnacionales, las organizaciones criminales, las organizaciones e instituciones supranacionales que responden a quienes emplean las tecnologías del caos controlado. Esta tarea combina poder blando con bárbaras agresiones militares como Yugoslavia, Irak y Libia. Este proceso facilita el control de los agresores sobre los recursos globales, financieros, militares y de información. Debemos tener en cuenta que las economías de la UE y de los Estados Unidos no crecen incrementando su producción, sino reasignando la riqueza entre los estados fuertes y los débiles. Esto se logra mediante el debilitamiento del Estado-nación, por lo general mediante la elaboración de la trampa de la deuda, la privatización y la compra de todo tipo de bienes nacionales, incluidos los naturales. Bajo la presión de las instituciones financieras, el Estado-nación se convierte en una herramienta de este tipo de globalización mediante la privatización y la reducción de los gastos en las necesidades sociales o en el mantenimiento de la ciencia y de la cultura. Precisa también organizar migraciones laborales ilegales masivas que hacen a los trabajadores individuales mucho más baratos, privándoles de derechos. Música. escuchando a Babylon. No voy a bajar los brazos, never, never. Luz y esperanza es lo que el mundo desea. Bienvenidos, bienvenidas a otro programa más de Desmontando a Babylon, emitiendo desde la 97 de tu dial Bilbao, 97 FM, la Rogueita Masaspi y Ratia. Si no estás en Bilbao, pues bueno, pues nos puedes oír por internet en las diferentes plataformas, tanto en directo en la misma la Rogueita Masaspi y Ratia, en la 97 y Ratia, pues en nuestros diferentes canales de YouTube. La página web de María es desilumínate.org, por ejemplo. Todos los programas están en radiorasta.info. También nos encontrarás tanto a María como a nosotros, tanto juntos como por separado, en iVoox. Y bueno, pues nuestros galones, que no los decimos nunca, pero ya tenemos galones ya de general, por lo menos, o de algo así, ¿no? Porque María, por su cuenta, ha sido ya víctima de la censura a gran escala, o sea, una página web completa. Pues se le han quitado dos páginas web completas, no una, sino dos, a María, ¿no? A nosotros, como Desmontando a Babylon, pues bueno, ya nos han quitado un WordPress, nos han quitado dos canales de YouTube, uno de Vimeo, y bueno, eso sin contar, pues la del supuesto lado de izquierda, que la Irola y Ratia no, pues nos eliminó pues las temporada y media o dos que teníamos ahí puestas. Quizás sea esta la que más nos duele, porque precisamente, pues teóricamente estábamos en una radio libre, ¿no? Ahora mismo podemos asegurar que no lo es, porque ya tenemos programas que lo dejan bien claro. No es porque lo sea o no lo sea porque decimos nosotros, sino que cada uno es como se comporte. Si no te comportas de una manera libre, bueno, comentar, no sé si te acuerdas, Katy, y a ti creo que te hemos dicho, María, que las razones que nos arguyeron, dijeron, valorando enormemente las muchas horas de trabajo de Desmontando a Babylon y sabiendo que no, como un tema personal, no tiene nada que achacar y tal, pero sí al programa, bueno, pues entonces, al ser tantas horas y nos iba a llevar y mucho no poder trabajo, mirarla, si claro, no puedes, entonces que hemos optado, eso es, hemos optado por eliminar todo y ya está, como si fuera una, como si fuera no avergonzante decir eso, ¿no? O sea, como no miro todo, pues te elimino. O sea, somos tan peligrosos que eliminas lo que ni siquiera te has tomado la molestia de mirar, ¿no? Bueno, pues esa es la seriedad con la cual se censura en los sitios supuestamente progresistas y por la libertad y todo ese rollo. Nuestra primera temporada y pico. Ojalá no tuviera que decir esto. Me gustaría no tener que decirlo, pero es así. Entonces, cuando alguien quiere que algo pues no se diga, lo mejor que puede hacer es no hacerlo. Y ya está, nadie podrá decir nada. No así, que yo lo puedo decir y nadie me puede soplar. Nadie me puede decir nada por decir lo que acabo de decir, porque es así. Bueno, hoy tenemos un programa, pues que el otro día, hablando los tres, con María, tal, con Katy y yo, tal, oye, pues ¿no crees que haría falta un poco de recapitular? Porque la gente se nos va un poco a todos la pinza, ¿no? De lo que pasó al principio y tal. Entonces vamos a hacer una recapitulación un poquito para que cada cual nos volvamos a situar pues en el sitio que es que si no va variando la información, va modelando los hechos, pero va creando una situación nueva. Recordemos todo un poco, que no nos tomen por tontos. Bueno, después de todo este rollo os voy a presentar a mis compañeras, que bueno, ya las conocéis todos. María, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Qué andas ahí en el búnker de Madrid, no? De DAF. Ahí ando, en la sucursal DAF de Madrid. Bien, bien, pues que sepas que es la segunda más importante ya, ¿eh? De las dos que tenemos, es la segunda más importante. Bueno, habrá que hacer una tercera etapa para poder decir varias, de las varias que tenemos. Y a mi derecha, voy a decir a mi izquierda para quedar bien nada más, a mi izquierda, Katy de Desmontando a Babylon. Hola, Katy, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, aquí estamos para darle caña a esta situación. Bueno, pues hablaremos de varias cosas. Igual, ¿de qué vas a hablar tú principalmente? ¿El plato fuerte de la jornada, María? Algo muy familiar era, ¿no? El abuelo del padre de... Sí, vamos a hablar de documentos que son familia. O sea, que probablemente la madre de todos los documentos, o incluso la abuela o el abuelo, nos lo dirá María. ¿Cómo se titula? ¿De qué va el informe? ¿De qué, quién es primo? ¿De quién es familia? Bueno, los dos informes que he encontrado esta semana están relacionados con el del Banco Mundial, el de desde el pánico y la negligencia a la inversión en seguridad sanitaria. Ajá. Y los dos van por ahí. El hijo de este sería el de Un mundo en peligro, y el padre sería... Espérate, lo tengo aquí. Tú dirás, joder, María, llevamos hablando un rato y no te lo has preparado. Bueno, oye, les das tiempo para respirar a los oyentes... A mí me pasa también que lo encender tengo... Encender el cigarro, ir a por el vaso de agua... O sea, tengo muy claro lo que dice este, pero se me ha olvidado traducir. Se llama... Sería algo de negligencia también en inglés. Neglected. Sí, pero negligencias. Pero el traductor me lo traduce como la dimensión desatendida de la seguridad global. Un marco para contrarrestar las crisis de enfermedades infecciosas. Claro, pues eso, la solución típica que nos venden, que ya estamos acostumbrados, que ya deberíamos saber, que se crea una crisis y luego venden la solución, que ya, qué casualidad, la tenían y era lo que nos querían meter desde el principio. Bueno, lo hemos visto en las Torres Gemelas, en diferentes, las armas de destrucción masiva, los tremendos problemas, aquella temporada que los perros se comían las caras de las pobres niñas rubias de España. Que luego resulta que, bueno, pues vemos que el resultado que hay que hacer, pues ley de perros, vaya. Luego ya podían ir a desahuciar más tranquilos la policía, ¿no? Ya perros peligrosos no tenían porque no entraba en la ley, ¿no? Entonces, bueno, a lo que vamos. Fijaros por dónde iba el título, ¿no? O sea, vamos a resolver un problema que no existe, colega, que lo vas a crear tú, pero bueno. ¿Y tú de qué nos vas a hablar así de plato fuerte, Katy? Lo voy diciendo para que se les quede los dientes largos a los oyentes ahora mismo. Yo voy a hacer un poco menú de degustación. Quiero decir, vamos a comentar durante el programa los acontecimientos sobre lo ocurrido en Estados Unidos con el señor George Floyd, la muerte de este hombre. No, ¿qué nos vas a traer de plato fuerte? Eso ya sé. Y yo voy a traer pues la manera en que se financian todos los supuestos movimientos sociales actuales, cuál es el camino, el follow the money que nos lleva hasta pues la élite más élite de todo el planeta. Y también voy a dar un poco de unas pequeñas nociones acerca de lo que es la teoría del caos, porque creo que del caos controlado. Entonces, pues como has leído esos párrafos, pues yo voy a hablar un poquito de lo que es esa teoría, porque encaja muy bien en todo el desarrollo que estamos viendo ahora mismo, en la situación que estamos viviendo. Bueno, pues si queréis saber cuál es nuestra opinión formada en los datos de Black Lives Matter y qué está pasando Anonymous y tal, pues bueno, pues independientemente de los del abuelo de todas los informes pandémicos, que al final resulta que yo no sé si hacían otra cosa antes de la pandemia que hablar de pandemias, ¿verdad, María? Que parece que desde 2012 es un tema recurrente, con lo cual, con toda la información que hay al respecto, parece bastante raro que nos vendan en todos los lugares que esto les ha pillado por sorpresa, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos ahora. Sí, bueno, más que raro es, vamos a llamar a las cosas por su nombre, como nos gusta aquí, al pan pan y al vino vino, y a la tomadura de pelo y al engaño más barrio bajero, pues engaño barrio bajero, que es lo que nos quieren hacer, ¿no? Porque anda que coger a la población y querer sacar tus objetivos en base a meterles miedo, hay que ser barrio bajero y mafioso. Bueno. Muchos lo venían sospechando, muchos lo venían diciendo en voz baja, pero hoy, como ya les hemos contado, alguien lo ha denunciado alto y claro. El presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, es un alemán que se llama Wolfgang Goddard, ha acusado al lobby de los laboratorios farmacéuticos de organizar la psicosis de la gripe A. Este caballero es médico, es epidemiólogo y fue miembro del SPD, del Partido Socialista Alemán. Y ha ofrecido unas extensas declaraciones al diario francés L'Humanité, en las cuales atribuye a la Organización Mundial de la Salud la responsabilidad de esa ola de histeria que todos hemos vivido. Afirma que en ese organismo, en la Organización Mundial de la Salud, hay mucha gente vinculada de forma muy estrecha con la industria farmacéutica, que el pánico que recorrió el mundo no fue espontáneo, que fue planificado, y que no había nada en esa gripe que justificara tal alarma. Es especialmente interesante la aportación que el doctor Woodgard hace sobre la declaración de pandemia. Cuenta lo siguiente, presten atención. Hasta el pasado mes de mayo de 2009, para que se declarara una pandemia, era preciso que pasaran dos cosas. Que un virus se extendiera con rapidez y que también el número de casos mortales estuviera siendo muy superior a las medias estacionales. Desde ese mayo de 2009, la definición se cambió. Ya no era necesario aludir a la mortalidad. Bastaba con que estuviera apareciendo en distintos países. Así pues, la pandemia quedaba definida por la propagación, no por la gravedad. Eso en mayo. Bueno, pues un par de meses después, en junio, se cambia esa definición. Se anunciaba oficialmente la pandemia de la gripe A. Los laboratorios se lanzaron a fabricar la nueva vacuna y los gobiernos, hábilmente pastoreados por los intereses de esos lobbies, hicieron lo que les correspondía hacer, comprar millones de unidades. Bueno, pues hoy sabemos que la gripe A ha producido la décima parte de casos mortales que una gripe estacional. Y que tenemos millones de dosis con las que no sabemos qué hacer y que intentamos colocar, quién sabe con qué argumentos, a los países subdesarrollados. Antes de que acabe este mes, el Consejo de Europa va a abrir una investigación sobre el papel de los lobbies y los gobiernos en este negocio. El negocio más repugnante, el negocio del miedo. Ocurrió en la República Checa que de la empresa Biotest había un laboratorio que fue uno de los receptores de este material. Uno de sus técnicos, de forma parece pues autónoma, como algo que le era posible hacer pero que nadie esperaba que realizara, realizó una prueba extra de seguridad con este material de vacunación que les había llegado antes de distribuirlo. Por tanto, antes de que nadie hubiera distribuido esta vacuna, este técnico de laboratorio lo que hizo fue inocular esta vacuna a unos animales que son, en castellano llamamos comadrejas o hurones, unos pequeños mamíferos que se utilizan desde 1918 precisamente para hacer pruebas con las vacunas de la gripe. Inoculó a estas comadrejas y murieron todas. Al darse cuenta de esta muerte inesperada, porque la vacuna inoculada a las comadrejas no debe de provocarles la muerte, entonces enseguida se destapó una alarma y fueron a comprobar a ver realmente este material enviado por la Casa Baxter qué contenía. Porque si contenía una vacuna era inexplicable que hubieran muerto todos los animales inyectados. Bien, esta comprobación lo que dio es que en este material enviado por la Casa Baxter a estos 16 laboratorios, lo que coexistían eran dos virus vivos. Uno era el virus de la gripe aviar. El virus de la gripe aviar es el virus que apareció en 2005 y que fue causante de una gran mortalidad, pero que infectó a muy pocas personas. En todo el mundo murieron, también cito de memoria, pero alrededor de 250 personas de este virus. Pero las personas infectadas, que se sepa, murieron un 60%, es decir, que se murieron 250, quiere decir que en todo el mundo se infectaron solamente pues 600, lo que sea el número exacto. Por tanto, la mortalidad de este virus es muy alta, pero su infectividad es mínima. Este estaba mezclado con un virus de la gripe estacional, que como sabemos todos, tiene una mortalidad muy ínfima, o sea, inferior al 0,01%, inferior al 1% de mortalidad, pero con una gran contagibilidad, ¿no? Bueno, que se contagia mucho, con una gran infectividad. Si tú mezclas estos dos virus, lo que estás haciendo, y luego lo distribuyes a miles de personas, estás maximizando la probabilidad que estos dos virus se unan, que estos se recombinen y aparezca un virus nuevo que sea a la vez muy letal y muy capaz de infección. Esto es así, este virus estaba, esto la Casa Baxter lo ha aceptado, no ha dicho no, esto no es verdad, esto lo ha dicho Jane Burgermeister o quien sea, pero esto no estaba ahí, esto está aceptado oficialmente por la Casa Baxter, que en el material, en el entero, no en una parte en la que llegó a la República Checa, en los 72 kilos de material había virus vivos de la gripe aviar mezclados con la gripe de cada año. Esto es así, esto es el dato. Entonces, ¿podía haber ocurrido esto por casualidad? lo primero que se debe decir es que es extremadamente poco probable. Y esto lo digo simplemente porque en ciencia decir imposible, pues no lo decimos nunca. ¿Qué quiere decir extremadamente poco probable? Bueno, pues que estos laboratorios que operan con este tipo de virus tienen los bioniveles de seguridad, ¿no? Y el bionivel de seguridad 3, que es el máximo, que es el que debe aplicarse en este laboratorio, hace que uno, bueno, pues si hablamos en ciencia de probabilidad, con lo conocido, la probabilidad que esto ocurriera casualmente, pues es ínfima. No solamente por eso, no solamente porque cómo podemos explicar la mezcla de dos virus distintos, sino porque la vacuna de la gripe, como es sabido, es una vacuna de virus atenuados. Esto quiere decir que ya es normal que en la vacuna de la gripe haya virus vivos, esto no es una excepción, pero atenuados quiere decir que deben pasar por un tratamiento de radiación. Estos virus que hallaron en la República Checa y en todo el material de Baxter no estaban atenuados. Por tanto, la casualidad, por decir así, bueno, pues por eso digo que científicamente no se puede decir, o simplemente por prudencia humana, ¿no?, que es imposible al 100%, pero que quede muy claro, es importante, lo poco probable que es un accidente en estas circunstancias. Pero en todo caso, bueno, pues esto ocurrió y esto está bajo investigación. Esta periodista, Burga Meister, ha pues denunciado no solamente a la Casa Baxter, sino que ha denunciado a la organización de la OMS, ¿no?, y ha denunciado también gobiernos de países importantes porque, bueno, parece que con los datos que tenemos es más probable pensar que aquí haya una mala intención, y esto es lo que ella denuncia, que no pensar que ha habido unas casualidades casi imposibles de concebir. Pero yo, como insisto, es muy importante separar los datos objetivos de lo que aún no ha sido demostrado. Porque yo creo que lo bueno de este vídeo o de esta información que estamos haciendo es que llegue a cuanta más gente mejor, y que llegue a personas que, sobre planes de que haya una élite en el mundo que quiera que desaparezca parte de la población o incluso mucha población, de que todo esto diga, pero ¿esto de dónde viene? ¿Esto es ciencia ficción? ¿Esto no lo he oído nunca? Entonces, yo sé que hay personas que esto lo están estudiando desde hace tiempo, pero yo desearía que mi mensaje llegara a alguien que dice, oiga, mire, yo de todo esto no sé nada, pero yo acabo de oír que aquí hubo un laboratorio que envió una vacuna contaminada y que resulta, esto no lo habíamos dicho, pero es así, que es uno de los laboratorios que está responsable para hacer vacunas de la gripe este año. Bueno, pues esto de momento ya me justifica a mí para decir, yo una vacuna de esta casa, hasta que no se aclare por qué le pasó esto de la contaminación, yo no la deseo para mí, para mis hijos, ni para nadie que yo pueda tener influencia. No sé si me he explicado en este punto, porque yo creo que dejarlo ahí para mí es importante. Y pasaría entonces a la segunda irregularidad, porque hay otra que aún es más escandalosa que esta primera. La segunda irregularidad es la siguiente. Esto ocurrió en febrero, esto que he contado de la Casa Baxter. También he dicho que el 17 de abril fue el primer diagnóstico de casos de la gripe nueva. Pues bien, el día 29 de abril, o sea, 12 días después de que se descubrieran estos dos primeros casos, ocurrió que, bueno, Margaret Chan, que es la directora general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que depende de la ONU, apareció públicamente y lo que dijo fue que había un estado de alarma, de alerta mundial de nivel 5 para bueno, la prevención o la de una pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el nivel 5 es el nivel ya más superior y después del 5 solamente está el 6, y el nivel 6 quiere decir que ya está la pandemia, ¿no? Nivel 5, lo que significa una pandemia, bueno, pues ¿cómo pudo? Podemos preguntarnos, la doctora Chan y toda la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo pudieron declarar una pandemia? Porque, bueno, esto no lo he dicho, pero en el 29 de abril dicen nivel 5 y un mes y medio más tarde, solamente un mes y medio más tarde de la aparición de los primeros casos, que fue 17 de abril y ahora hablo 11 de junio, el 11 de junio Margaret Chan dice nivel 6. Tenemos una pandemia mundial por el virus de la gripe AH1N1. Ya está declarada esta pandemia mundial desde el 11 de junio. ¿Cómo pudo haber declarado una pandemia mundial la OMS teniendo en cuenta que este virus tiene una infectividad, o una, no una infectividad, una mortalidad inferior al virus de cada año? Entonces, ¿cómo es que no hay una pandemia cada año? Si es peor el virus de cada año que este virus nuevo. ¿Cómo no declaramos una pandemia cada año? Bueno, pues muy fácil. La respuesta es que en el mes de mayo de este año, en el mes de mayo de 2009, la OMS cambió la definición de pandemia. Y pasó de concebir una pandemia como una infección por un agente infeccioso simultáneo de diferentes países a la misma vez, con una mortalidad significativa de la proporción de población infectada, eliminó de la definición esta característica de la mortalidad. Y por tanto se quedó con que una pandemia sería una infección simultánea de diversos países con un agente infeccioso que tuviera alguna característica de novedad y que por tanto no se pudiera saber seguro a ver qué tipo de inmunidad tendría la población. Con esta definición nueva, que es definición, y esto lo cito del British Medical Journal, por ejemplo, o sea que insisto que todos los datos que estoy dando no son de prensa alternativa, que me merece el máximo respeto, pero creo que es importante porque saber que esto todos son datos de las revistas de más prestigio y absolutamente, pues esto, mainstream, que dirían en inglés, sin ninguna sospecha de tendenciosidad. Pues bien, esta definición cambiada fue del mayo de este año. Si desaparece el requisito de mortalidad de la definición de pandemia, como ya he dicho, entonces nos debemos preguntar, bueno, ¿qué es lo que impide que cada año la gripe normal sea declarada una pandemia? Y la respuesta es, con esta definición no lo impide nada. Con esta definición, esto que estamos viendo ahora, esta inversión que ahora iré a las consecuencias políticas, que es de hecho donde quería llegar, todo esto que está ocurriendo ahora, que parece que se justifica por su carácter de excepcionalidad, con la definición nueva, de excepcional no tendría nada. Así estaríamos año tras año, como mínimo por la gripe, para no hablar de otras enfermedades, pues que tengan las mismas características. Por cierto, Gus, sí. Te he mandado por el WhatsApp una frase, sí. Porque es tan fuerte que ni yo me podía creer que lo dijeran tan claro. ¿La has visto? No la he visto, pero me estabas extrañando, digo, que no la puedo decir, que, digo, no puede ser, no hay nada que María yo pueda decir y ella no. No, ¿qué hostias tiene que ser eso? Me estabas asustando. Pero como tú sabes más inglés, quería que me confirmaras si pone lo que yo he entendido, porque claro, si realmente pone al final, ahora el desafío es hacer que sucedan. Sí, ahora me he acordado del WhatsApp, que lo he leído, efectivamente. Eso pone. Vale. Eso pone. Ahora el desafío es hacerlo suceder, ¿no? Eso es. Claro. Entonces, si no hay un problema, pues, joder, ya hemos creado la solución, pues, oye, joder. Mira que estoy acostumbrada a ver burradas, ¿no? De decir, estos hijos de su madre, que claro nos lo dicen, ¿no? Pero es que me ha parecido tan sumamente brutal. Sí. Que digo, se lo voy a mandar a Gus, no vaya a ser que lo diga y luego meta la gamba. Oye, que se me está olvidando, chicas, claro. Antes de que María diga, hable de este informe, vamos a oír que duran 30 segundos las recomendaciones de la OMS para el uso de mascarillas. A ver si a todos los mascarinazis o tal, los que van diciendo a los demás lo que tienen que hacer, porque son muy listos y son muy morales y son muy limpios en la manera de actuar, y ya, o sea, que se creen superior al otro, ¿no? Porque les dicen a los demás. Que además, casualmente, no suelen tener ni puta idea. Han oído un cacho de algo por algún lado, le ha dicho su primo, su sobrino o algo, y se creen que tienen legitimidad para molestar, inmiscuirse en la intimidad, inmiscuirse en las decisiones y en la libertad de los demás. Qué bien lo tiene montado, ¿eh, Babilón? Para hacer actuar a la gente de policía. Bueno, pues... vamos a ver, que me suele decir María, insultando a la gente no le convencemos de nada, efectivamente, María. Mascarilleros, escuchar bien a la OMS, y estas son las condiciones en las que hay que llevar una mascarilla. Por lo tanto, ya solo con lo que oigas vas a ver que tu gobierno te engaña. No porque es de Podemos, es porque si fuera de Vox te engañaría igual. Oigamos la recomendación y luego, María, cuando quieras, empiezas ya con el informe tan familiar. Este, con el abuelo, con el padre, con el hijo, como quieras tú. Si tú no tienes ningún síntoma respiratorio, tal como fiebre, tos o mocos, no necesitas llevar una mascarilla médica como esta. La mascarilla solo puede proporcionarte una falsa sensación de seguridad y puede ser incluso fuente de infección cuando no se usan correctamente. La mascarilla solo debe ser usada por trabajadores de la salud y del cuidado médico y la gente que está enferma con síntomas de fiebre y tos. Bien, no obstante, yo añadiría a lo que dice la OMS que ya es suficientemente grave que el gobierno de tu país y la oposición te estén obligando a llevar la mascarilla en todo momento, porque, y digo la oposición porque no dice nada, ¿no?, respecto al tema. No obstante, cuando pusieron lo de la obligatoriedad de las mascarillas, se dijo que las mascarillas estaban para cuando no se podía mantener la distancia de seguridad. Pero parece ser que la gente se ha hecho un lío. Entonces ya le da igual si mantienes la distancia de seguridad. Oiga, pero es que llevo mascarilla, ya, pero tiene que mantener la distancia de seguridad. O no llevas mascarilla, pero resulta que no tienes a nadie alrededor. Y ya tienes a alguno gritándote a 2 kilómetros que no te has puesto la mascarilla, ¿no? Entonces ya parece que nosotros mismos nos lo estamos empeorando, ¿no?, la situación. Bueno, dicho esto, hablar de estos informes tan familiares, ¿no?, que comentaba Gus, el hijo, por así decirlo, que sería el más propagandístico, el que estaría ya destinado para lo que son los gobiernos, que están en la escala más baja de la pirámide, aunque muchos crean que no, se llama Un Mundo en Peligro. Desde hace algo más de un mes, aquí en Desmontando a Babilón, os venimos hablando del memorando del Banco Mundial que encontró Katy, el de desde el pánico y la negligencia a la inversión en seguridad sanitaria. Y en él, entre otras cosas, se deduce que la preparación para afrontar pandemias ha sido usada para vender a los gobiernos un nuevo producto financiero, un crédito de esos a los que les gusta a ellos llamarlo ayudas. Bien, pues en estos días hemos encontrado al hijo de este documento, que sería el de Un Mundo en Peligro, y también al padre, que como hemos dicho al principio del programa, se llama la dimensión desatendida de la seguridad global, un marco para contrarrestar la crisis de enfermedades infecciosas. Bien, los tres tienen en común las recomendaciones que se van resumiendo en un menor número según la generación del documento, o sería mejor decir según a quién vaya dirigido. Empecemos hablando del hijo, que se llama Un Mundo en Peligro y es de septiembre de 2019. En vez de 12 recomendaciones, como tiene el de 2017, el que hablábamos del pánico a la negligencia, a la inversión en seguridad sanitaria, este tiene 7 recomendaciones, el de 2017. Perdón, el de 2019. El de 2017 tenía 12, el de 2019 tiene 7. Pero en realidad, si las lees, engloban muy bien las 12 de su antecesor. Es decir, hacemos que parezca que te estamos pidiendo menos porque en vez de 12 te pedimos 7, pero en realidad las recomendaciones son las mismas. No, y luego supongo que ellos tendrán también en cuenta, como tienen en cuenta todo, tienen en cuenta que nuestro nivel de idiocracia va subiendo a ritmos agigantados, entonces más 14 es mucho para estos atontados. 7 claro, como mucho. No, sobre todo que el de 12... por así decirlo, sería para líderes de líderes, ¿no? Y el de 7 recomendaciones solo para líderes, ¿eh? Dependiendo en qué, quién te lo vaya a vender, claro, pues tienes más o menos info, está más o menos simplificado. Está claro que el de 2019 es un panfleto propagandístico de los dos anteriores, que no quiere decir que los otros dos no lo sean, simplemente que este está para políticos de menos nivel, ¿no? Para gente de menos nivel. Como decía, tiene 7 el de 2019, pero resume muy bien las 12 del de 2017. Pues darle la bienvenida a nuestra familia Desmontando a Babilón, a esta familia de informes. Bueno, resumiendo las recomendaciones, pues del hijo, del de 2019, pues pasarían, por ejemplo, por el que los jefes de gobierno estén obligados a dedicar lo que ellos llaman una partida prioritaria de recursos domésticos y gastos ordinarios a la preparación. Es decir, que los jefes de gobierno tienen que obligarse a sacar de los impuestos que le afanan a su pueblo un dinero para esa supuesta preparación. Una pregunta, María. ¿Estás segura que es el informe correcto? Esto no es un informe de economía o tal, estamos hablando de sanidad, ¿no? ¿O es como hablan ellos de sanidad? Bueno, es que es como ellos hablan de sanidad, porque además el presidente del proyecto es banquero, con lo cual te puedes imaginar lo preocupado que está por la salud. Claro, es lo que me deja tranquilo es eso, que un banquero pues esté ocupándose de nuestra salud. Cuanto antes tenemos juntos las mayores veces posibles, mejor, por si acaso. Así que, hombre, a mí lo que me llama más la atención es, como siempre, ¿no? Como, porque yo cuando leo este tipo de documentos, que veo que tienen tanta propaganda integrada y se los voy a dar a la gente que normalmente está acostumbrada a ver en mi web desclasificados y tal, donde se habla de forma a lo mejor menos propagandística, que algunos también, me preocupa que la gente pues pueda ver cosas donde no las hay, porque claro, si yo te digo que los gobiernos están obligados a dedicar una partida prioritaria de recursos domésticos y gastos ordinarios a la preparación, es que queda precioso. Pero lo que quiere decir es que te van a sacar hasta los cigarrillos. O sea, que si no tienes suficiente con los impuestos que tenías ya, no te preocupes que nos vamos a sacar dos o tres de la manga. Para que luego nos paguen ese precioso producto financiero. O sea, porque es tan fuerte que los gobiernos pagan a organizaciones como el Banco Mundial, como el FMI, como la Rockefeller Foundation, como etcétera, etcétera, etcétera, una serie de organizaciones, pagan los gobiernos con el dinero de tus impuestos para recibir recomendaciones. Encima, si se les ocurre no seguir esas recomendaciones, puede que sean multados de una u otra forma, ya sea económica o política, y encima tienen que generar un gasto extra para seguir esas recomendaciones si quieren estar en lo que es la élite, ¿no? Que es al final un engaño para sus normales. El caso es que, bueno, después de esta, por ejemplo, que sería la primera, ¿no? Donde se habla de los impuestos, es decir, que la palabra preparación dentro de este documento, del de Un Mundo en Peligro, se convierte como en un mantra de una secta, ¿sabes? A mí me recuerda, yo qué sé, como lo de la... No te sé decir ahora, pero de verdad que si te lo lees es que suena eso, como el día de la preparación, ¿no? O la preparación, ¿no? Sí, sí, a la preparación algo, al final es un dios que hay ahí, un algo que es. Te están prometiendo. Algo que lleva trascendente, que trasciende, algo que lleva implícito, fíjate, preparación. No es una palabra bonita, positiva, te preparas para el futuro, eres la hormiguita que prepara. Entonces, implícitamente eres el que te prepara o eres un balatumbas, un vagabundo que... Claro. Huevo frito o tortilla. O huevo frito o tortilla. O te preparas o eres un vagabundo. Entonces, pues preparar es, suena bien, es bonito. Todos tienen corbata, parecen serios y salen en la tele. Bien. Otra cosa que se ve si te lees los tres informes es que desde 2016, que es el primero, que habla de que ya están preparando esto desde 2012. No entiendo cómo les ha pillado tan en parihuelas, pero bueno. Dice, se ve claramente cómo ellos han ido aglutinando a estos, ¿no? Porque en los primeros informes se habla del G7, del G20. En este, que es el panfleto propagandístico, el hijo, estamos hablando, el de Un Mundo en Peligro, llegan hasta el G77. ¿No? Vamos, que no falta ahí ni Peter. Y dice que los estados del G7, el G20 y el G77, entre otros, porque también habla de las organizaciones más privadas y tal, deben cumplir los compromisos políticos y financieros adquiridos en lo que respecta a la planificación. Es decir, que aquí de sanidad seguimos sin hablar nada. Hablamos de imponer políticas de sacar dinero a los países, de obligatoriedad, pero de sanidad todavía no hemos hablado nada. Obligatoriedad, ¿eh? De me paso por encima tus derechos y libertades porque es una situación especial, sí. Pero todavía, gracias a Dios, no ha muerto nadie. Claro. Sí, perdona, María. Sí, dice, por otro lado, ¿no? Los jefes de gobierno deben designar un coordinador nacional de alto nivel con autoridad y responsabilidad política para construir sistemas sólidos, invitando a participar a diferentes sectores. ¿Eh? La descripción de dichos sectores, por cierto, suena mucho a lo que se vio en el evento 201. ¿Eh? A los partners, mucho poder esos, ¿no? privado, poco poder público, pero todo público-privado, que de eso también vamos a hablar. Sí, los partners, los interesados. Entonces, ahí se ve que hay interesados, más interesados que otros, ¿no?, en esto. Hasta aquí llevaríamos un tercer, por así decirlo, un resumen hasta la tercera recomendación de Un Mundo en Peligro. La cuarta la voy a dejar para el final. La quinta y la sexta son recomendaciones que van dirigidas a lo que de verdad les importa, que es la financiación, es decir, el aumento de la deuda. Porque claro, a ti te lo venden como financiación, como ayuda, no sé qué. No, que es que eso luego hay que pagarlo. O bien con dinero o bien con políticas que desarrollar en tu país. Es deuda al fin y al cabo, y la deuda es poder, es por cómo nos tienen como nos tienen. La séptima habla de reforzar el poder de la ONU, que bueno, esto es lo que ellos llaman fortalecer los mecanismos de coordinación. Yo digo el poder porque os lo resumo. Cuando un mafioso va a visitar a uno a su local y tal, está favoreciendo los mecanismos de coordinación, claro. Claro, claro, claro. O pagas o te algo... metes, hay que coordinarse y hazme el pago, que si no se te rompe el bar. Perdona. De hecho, esto es algo que en el primer informe, o sea, desde el primero, desde este de 2016, el que sería el abuelo, por así decirlo, de este del que estamos hablando, se habla constantemente, ¿no?, de la coordinación de la ONU y tal. Como te digo, al final han conseguido, primero en 12 y luego en 7, aglutinar las 26 recomendaciones que tiene el primer informe. Bueno, la cuarta, como he dicho, la he dejado para la última, no porque sea menos importante, sino por todo lo contrario. Ya que los telecreyentes escuchan constantemente que no estamos preparados, que nadie podía prever que esto iba a ocurrir, que cómo te vas a poder hacer una idea de lo que podrías necesitar en una pandemia de la que no conoces los síntomas. Algo que, por cierto, a mí me lleva a preguntarme si se desataran revueltas, ¿tendrían el suficiente material antidisturbios? Sí, claro, está previsto. Claro, eso sí está previsto. De hecho, se les caduca sin usarlo, porque como lo compran sin ton ni son y eso no les puede faltar, parece ser que EPIs sí pueden faltar, pero material antidisturbios no. Así que es un seguro que sí. El caso es que, viendo la recomendación 4, pues a cualquier telecreyente debería de preguntarse si de verdad no prevén que si se desata una pandemia, sea de los síntomas que sea, tienes que tener EPIs, ¿no? Perdón, y claro, hay que resaltar que el vídeo que bueno, el vídeo no, el audio que hemos oído de Iñaki Gabilondo, acordaros, lo que ahora es una pandemia, en el 2008 no lo era. ¿Eh? O sea que quizás la preparación se la aplican ellos muy bien y se preparan antes de toda esta preparación, van y cambian el significado de pandemia. A algunos les pudiera parecer de muy hormiguita, de muy prevenidos, y a otros... pues de unos estafadores que están haciendo una estafa a largo plazo. Cada cual que mire como quiera, mientras todavía se respire alguna gota de libertad. Luego ya tendrán que pensar de otra manera, como esto siga así. Perdona, María. Hombre, sigue. El mensaje, la noticia de Sadeña que Gabilondo cobra importancia si te lees, sobre todo los dos primeros, porque como digo, este del que estamos hablando es la propaganda para el gobierno, ¿no?, para el gobernante de turno. Y en los otros se ve mucho más claro, pero estamos hablando de la venta de un producto financiero, con lo cual eliminar la condición de número de muertes del significado de pandemia, pues parece ser que a esta gente le beneficia, ¿no? Que decía que que lo de tener suficientes epísolos, por un lado, que creo que ya es un zasca en toda la boca, pero además esto que hablan de los síntomas, de que tú no puedes prever qué síntomas va a haber y demás, se lo tira este informe, que si ha sido escrito para España es porque es uno de los países que están en el ajo de la tan pronunciada preparación. Y concretamente la cuarta recomendación dice, septiembre de 2019 estamos hablando, que se publica, es decir, que se estaba preparando con antelación. Los países, los donantes y las instituciones multilaterales deben prepararse para lo peor. La propagación rápida de una pandemia debida a un patógeno respiratorio letal de origen natural o liberado accidental o intencionadamente. Esto lo pone entre comillas. Perdona, María, un patógeno respiratorio en septiembre del 2019, ¿no? Eso es, patógeno respiratorio letal. O sea que no habíamos oído una puñetera... Es que voy a decir un taco, me estoy controlando últimamente, pero voy a decir adrede, ¿no? No hemos oído una puta noticia de eso hasta el 2020, pero ellos ya lo tenían programado desde antes de la primera noticia. O sea, un virus respiratorio, ¿no? Claro, y luego nos dicen que no hay respiradores, que no hay no sé qué, pero sí que lo estaban diciendo. Si tú sabías que venía. Es más, si tú gobiernas España o estás en la oposición, me da igual, y no te has leído esto, ¿a qué estás jugando? Porque es que tiene 48 páginas. Y se supone que son las recomendaciones de la OMS, del Banco Mundial, de tal, vamos, de todos los que te sacan la pasta. ¿Y no te lo lees después de habernos sacado la pasta? Que mínimo que te lo leyera. Bueno, como decía, dice, los países, los donantes y las instituciones multilaterales deben prepararse para lo peor. La propagación rápida de una pandemia debida a un patógeno respiratorio letal conlleva requisitos adicionales de preparación. Los donantes y las instituciones multilaterales deben garantizar inversiones suficientes para el desarrollo de vacunas y tratamientos innovadores. Vamos, que aquí de respiradores no dicen nada. Y no les importan mucho tampoco los ancianos y nuestros abuelos, tal. No les importan mucho, parece, en este informe. Ni los no, ellos parece que lo que están hablando es de qué cosas se pueden vender, no de qué cosas le pueden alargar la vida a la gente o salvarla. Dice, la capacidad de fabricación en caso de aumento súbito de la demanda, los antivíricos de amplio espectro e intervenciones no farmacéuticas adecuadas. Todos los países deben poner en marcha un sistema para combatir de inmediato las secuencias genómicas de todo patógeno nuevo con fines de salud pública. Es la primera vez que oímos hablar de salud pública. Junto con los medios para compartir contramedidas médicas limitadas entre países. Bueno, de hecho, todos los simulacros y documentos relacionados con la preparación de pandemias hablan de un virus que afecta al sistema respiratorio. No es el primero que vemos, ahí tenemos el EVEN 201 y unos cuantos anteriores. Es normal que después de varios años en los que diferentes organizaciones a las que tu gobierno paga para que le asesoren, le digan que puede haber una pandemia que afecte en lo respiratorio, y lo primero que te digan es que no hay respiradores. Pues para cualquiera que no siga desmontando a Babilón es incomprensible. Pero cualquiera que siga desmontando a Babilón, pues sabe que hay un informe de 2017 que se llama pánico, negligencia. Claro, y dirás, ¿para qué quiere una negligencia esto? Pues muy sencillo, cuando todos digamos, esto es una mierda, estos políticos son una mierda, este gobierno es una mierda. ¿Os acordáis de Groucho Marx, no? Que decía, si no te gustan mis principios, tengo otros. ¿Eh? Pues estos te hacen lo mismo. Ah, si no te gusta el gobierno, tenemos otros para ti. ¡Pum! Y nos ponen lo que estamos pidiendo otros. Pero claro, como el genio de la lámpara, otros, ¡puf! ¿Cómo vendrán? ¿No? Por eso hay que tener mucho cuidado con políticos fuera. Es un mensaje que está capado. Le falta, bueno, ¿y qué ponemos en sustitución de esos políticos? Que no quite soberanía al pueblo, sino que la haga recuperarla. Eso es lo que nos falta. Está muy bien, hay que quitar a los políticos, está claro, cobran una pasta, tal y cual. Eso está claro. Pero ¿cómo vamos a vertebrar para recuperar nuestra soberanía. Esa parte se les olvida en los informes, es la que tenemos que poner nosotros, ciudadanos, y como no la pongamos, nos vamos a cagar. Y no es por pandemia ni por ninguna enfermedad vírica, ni respiratoria, ni anal. Perdona, María, sigue. Sí, nada, simplemente antes de pasar a hablar del abuelo, que sería tal vez el más revelador porque es menos propagandístico, no quiere decir que no tenga propaganda, pero sí es verdad que el abuelo parece la preparación del producto financiero. En el del pánico y la negligencia ya te lo empiezan a vender, y en el de un mundo en peligro eso ya es un panfleto propagandístico para líderes, como decía, de la misma forma que el del pánico y la negligencia sería para líderes de líderes, ¿no? Para los que tienen que convencer a los que tienen que convencer a los líderes, ¿eh? Sí, claro. Entonces, luego está, como decimos, el abuelo. Ambos ayudan a entender muchas cosas. Como decía, el abuelo, que sería el que Google tan amablemente, negligencia o negligente, te lo traduce como desatendido u olvidado, pero que podría ser la dimensión de la negligencia de la seguridad global perfectamente, pero bueno, vamos a hacerle caso a Google y pone la dimensión desatendida de la seguridad global, un marco para contrarrestar las crisis de enfermedades infecciosas. No me canso, repito, de 2016. Bien, pues este tiene más del doble de recomendaciones que el de 2017, 26 en total, y casi el triple que el de 2019. Algo de lo que podemos deducir que el que tiene 26 recomendaciones pues es para funcionarios de más alto nivel. De este no puedo dar toda la info porque todavía lo estoy traduciendo, me habré leído la mitad, pero por lo que se puede leer en él, se llevan muchos millones de dólares gastados ya en la preparación de pandemias desde 2012. Pero por lo que hemos visto con esta crisis del coronavirus, la ciudadanía ni sabe nada, ni ha visto ni un solo dólar de los muchos miles de millones que ya se han gastado para prepararla. A lo mejor es que no querían decir que la preparaban para ayudarnos en cuanto a salud, sino para que la viviéramos. Pero bueno, eso también lo veremos. Podríamos pensar que era para no preocuparnos, pero claro, viendo ahora cómo nos acojonan con el virus, tampoco es eso. No, por este grado. No tienen vergüenza para acojonar, ¿no? Aunque sea todo lo contrario que tendría que hacer un gobierno. Es una locura, ¿no? Como si el capitán estuviera poniendo nervioso a su tripulación antes de la tormenta. Eso está haciendo el gobierno. De izquierdas no, el gobierno. Otra cosa es que estén los de izquierdas al frente o los de derechas, pero el gobierno, que da igual, las decisiones son las mismas. Gobierno u oposición da igual, porque la oposición está ahí para hacer, se supone, su trabajo, que es también tirar del gobierno y ponerle los puntos sobre las íes. Y en esto parece ser que están completamente de acuerdo todos, por eso a lo mejor no nos lo han contado, porque no creen que lo debamos de saber. En el del pánico y la negligencia veíamos cómo ponen de relieve que es necesario encontrar argumentos para convencer a los gobiernos, para que aumenten su compromiso, sobre todo en el tema monetario, que en el fondo es de lo que se habla aquí. Y en este nos encontramos con lo mismo, ¿eh? Vemos cómo pretenden vender a los diferentes gobiernos que aportar cada uno 4.500 millones de dólares anuales les puede valer para no acabar perdiendo 60.000 millones si se declara la pandemia por año, ¿no? O sea, no están hablando de que la gente va a morir, no, no. Están hablando de que puedes perder 60.000 millones, porque debe ser que para convencer a un gobierno no le tienes que decir es que tu gente va a morir, le tienes que decir que vas a perder 60.000 millones de dólares al año. Sí, pero que con nuestro plan lo recuperas. Hay que ser positivo, María, ¿ves? Positivo, claro. En vez de negativo, que mueres, ¿qué tal? No, porque claro, por 4.500 millones de dólares te lo vamos a solucionar. Claro, y claro, ten en cuenta una cosa, que de esos 4.500 millones, pues alguna comisión habrá para ti, colega, ¿no? Cuando lo consigas. ¿O pero pensáis esto, que hacen algo gratis? Pasa, mira, gente, cuando veo estas cifras, digo, joder, digo, en España somos 47 millones de personas. Danos un millón a cada uno y ya verás cómo no se te quejan ni días. ¿Sabes? mira, siendo mucho más humildes, con 750.000 o 500.000, nos valía casi todo. Seguro que no se queja la gente. Hombre, no están somos así. Pobres hasta para pedir, Gus. Hombre. Ya me parece un millón pedirles poco con todo lo que se gastan en tonterías, pero vamos. Me refiero a que lo tenían muy fácil para solucionar muchas cosas. Bueno, algunas de las cosas que dicen en lo que de momento tengo traducido, hay lo primero que empieza, tanto en el de 2016 como en el de 2017, los dos empiezan con una carta de Peter Sands. Que Peter Sands en 2016 era el presidente de la Comisión de Riesgo Global para la Salud. En 2017, cuando se elaboró el del pánico y la negligencia, la inversión en seguridad sanitaria, era el presidente del Grupo de Trabajo Internacional sobre Preparación Financiera, el IGV, por sus siglas en inglés. Actualmente es el director ejecutivo del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Y bueno, que el tío es un banquero británico al que se le suele ver mucho en el foro de Davos, ¿no? En el Foro Económico Mundial. ¿Y cuándo tiene tiempo para estudiar medicina y para saber de fármacos y tal? Sí. No, o sea, que no falta. Tiene ni puta idea. Claro, como solo hablamos de dinero, sí, perdona María, que no me había dado él cuenta. Él lo que tiene que saber es vender su producto financiero. Por eso está él en vez de cualquier médico ahí. El caso es que en este de 2016, el último párrafo de su carta dice lo siguiente. De verdad, escucharlo atentos porque yo estoy flipando todavía y me lo he leído dos o tres veces. Espera un poco, María, que nos vamos a comer unos tripis, catillas, beber 7 litros de calimocho para estar preparados. Vale. Dice, las pandemias de enfermedades infecciosas representan una de las potentes amenazas para la humanidad, tanto en términos de posibles pérdidas de vida como en términos de posibles trastornos económicos. Las recomendaciones de la Comisión representan un marco para hacer el mundo mucho más seguro. Ahora el desafío es que sucedan. Ahora el desafío es que sucedan. Es lo que me decía antes María, que no daba crédito, ¿no? Con la traducción. Le he dicho yo, sí. Claro. Sí, sí. Claro, entonces, no había hecho el plan, ahora ya, venga, tirar para adelante, ¿no? Y yo he intentado pensar bien, de verdad, digo, ¿querrán que sucedan las recomendaciones? No. O sea, ya tenemos las recomendaciones, ya sabemos que las pandemias pueden ser malísimas, tanto para la vida como para la economía. Y ahora el desafío es que sucedan. Pues verás, María, has pensado mal, pero has pensado bien. Y has pensado bien por dos razones. En este mismo programa, antes ha hablado Teresa Forcades, bueno, ella no, vamos, hemos puesto una grabación, en la cual os recuerdo que nos intentaron engañar a todos los europeos con 72 kilos de vacunas, todas las vacunas de la comunidad, intentando que mutaran dos tipos de virus en nosotros. Os recuerdo, tengo que recordar, porque claro, ya nuestra mente ya tiene que hacer un esfuerzo para no llamarles hijos de puta desde el principio hasta el final todo el rato y no decir otra cosa hasta que acabemos con ellos. Entonces, por eso te digo que has pensado bien, porque somos todos muy bien pensados. Os recuerdo que está sin resolver, que el zorro se comió a las gallinas y ahora tenemos otro nuevo gallinero y está el mismo zorro. Y hay problemas otra vez. Entonces, no sé, yo empiezo a no creer al zorro. Pero bueno, hay gente que es muy buena, tan buena, que es tan tonta que hasta cree algo peor que lo que le dice el zorro. Porque ya hemos visto lo que dice la OMS y todavía quieren que llevemos la mascarilla. Cuando os pidan que vayamos con un dedo metido en la nariz, voy a cambiar un poco por el momento. ¿Qué vamos a tener que hacer todos? ¿Ir porque estáis acojonados? ¡Ay, métete el dedo en la nariz! Si eres idiota, no tenemos la culpa a los demás. Entonces, hay una verdadera pandemia, pero de idiocracia, de estupidez y de... Y no de conspiranoicos, sino de creerse lo oficial cuando les han mentido a la puñetera cara en todas las elecciones pasadas. Te han mentido. Pero los medios de comunicación, hay que recordar, que todavía no han encontrado las armas de destrucción masiva, etcétera. Bueno, sí, hay que recordar más mentiras. La gente es muy, muy floja de memoria. Entonces, estamos hablando gente decente, normal, contra puñeteros mafiosos asesinos que encima se libran. Ahora, una vez reestructurada un poco las partes, no vayamos a pensar que estamos todos en igualdad. Perdona, María, pero he tenido que igualar esto un poco, me parecía injusto. Mira, algunas otras cosas que dice el informe, por ejemplo. Dice, para reforzar el incentivo para participar en el mecanismo de evaluación, los socios internacionales deben dejar claro a los países que necesitan asistencia que el apoyo está sujeto a la participación en este mecanismo. Es decir, lo que veíamos en el último píldora de realidad, que estuve hablando del Bilderberg 1966, donde se establecen que las ayudas no se dan por la cara, sino que los países tienen que establecer ciertas políticas si quieren esas ayudas, eso en el caso de que no las tengan que pagar con intereses o a veces ambas cosas, ¿no? Sí, el idioma común, hacer chantaje a los países para recibir ayudas, sí. Chile. Eso es. Entonces, si tú eres un país que necesita asistencia para una pandemia, el apoyo está sujeto a que te comprometas a la participación de todo el mecanismo, que es donde viene, que te van a sacar la pasta, que te van a decir lo que tienes que hacer y demás. Bueno, luego dice, el FMI también debe considerar la no participación en el proceso de evaluación como una señal de la falta de compromiso de un país para gestionar el riesgo económico. Es decir, o participas o participas. Porque si no, el FMI... No sabemos lo que le pasará a Tubar. No sabemos lo que le pasará a Tubar. Luego dice, la Comisión cree que una OMS empoderada debe liderar el sistema global para identificar, prevenir y responder a posibles pandemias. No hay alternativa realista. Sin embargo, creemos que la OMS debe realizar cambios significativos para desempeñar este papel de manera efectiva. Necesita más capacidad y más recursos y debe demostrar más liderazgo. Bueno, eso hay que decir que en el documento dicen que es que la OMS está infrafinanciada. Claro. Con los miles de millones que se lleva esta organización al año. Pues fíjate que estoy muy en desacuerdo un poquito con lo que han dicho, ¿no? Porque dice que no hay alternativa. Yo sí veo alternativa. El encarcelamiento y la detención de los principales líderes de la OMS, de Bill Gates y de todos los que tienen laboratorios con cosas peligrosas para nosotros, que son unos irresponsables de la hostia, porque que yo lleve mascarilla o no puede ser irresponsable, pero que tú tengas un laboratorio de no sé qué y se te escapen aquí los monos, los pangolines, los virus, como si fuera, se te mezclen con los... verás, desde el... hay que ir a la cárcel, joder, los responsables de lo del 2009, de las vacunas, los de la Casa Baxter, debería estar toda la Casa Baxter todavía en la cárcel y no haber entrado ese día y todavía seguir ahí en prisión preventiva por si acaso hasta que salga el juicio y de nada de librar con dinero. Y entonces, a la siguiente año, ¿qué ocurre? Yo te garantizo con mi formación médica que no hay una puta pandemia el año que viene. Ni igual nunca más, ¿eh? Pero hay que meter en la cárcel a los virus de bípedos. Hay virus bípedos. Esa es la solución, claro. Igual no es muy realista, ¿no? Pues para los acojonados, ¿no? Para los que tienen ganas de saltar y decirme cago en ti, pues igual es la única solución, perdón. No, es que entenderás que ellos no hayan llegado a esa conclusión. Porque, claro, aparte de estar el FMI, el Banco Mundial, la ONU, la OMS, la AIF y un largo etcétera de organizaciones, pues entre los sponsors de todos estos documentos, algunos están en todos, otros solo en uno y demás, pues estaría la Fundación de la Familia Paul G. Allen, la Fundación Ford, la Bill y Melinda Gates, Ming Wai Lao, que es un señor chino que debe tener mucho poder al respecto, la Fundación Gordon y Betty Moore, la Fundación Rockefeller, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Wellcome Trust, la Universidad Johns Hopkins, y estos la de son Oxford, de izquierdas todos, ¿no? Supongo. Claro, tío. La de Chatham House y de Esto no sé qué quiere decir, resolve to save lives, resueltos a salvar vidas, ¿no? Algo así. Bueno, pues toda esta gente es la que está trabajando porque este producto se venda muy bien. Por cierto, algo que parece que últimamente está en auge y que lo empezamos a ver con Germán Velázquez, que lo dice mucho y lo hemos visto en varios documentales y yo ya lo he visto. Que fue director de la ONU. Director del programa de medicamentos. Sí. Algo que está en auge es la palabra público-privado. Un oxímoron como lo de desarrollo sostenible, pero que ellos han decidido unirlo en una sola palabra para que parezca que son cosas que pueden casar. Público-privado. Es como decirle a uno, todo culo gordo anoréxico. Aclárate, claro. Colega. Bueno, pues esto, por lo visto, se va a convertir en... Bueno, pues cuando empezamos a escuchar hablar de resiliencia humana, ¿no? O como cuando empezaron con los apofénicos y tal. Pues esta es una palabra que vamos a empezar a escuchar, público-privado, un esfuerzo público-privado, una colaboración público-privada, todo público-privado. Y cuidadito, cuidadito cuando lo oigáis, ya sea dicha como palabra o explicada, porque se trata de poner el poder en manos de las grandes empresas. Empezarán a través, en principio, de sus fundaciones, porque la Fundación Ford, ¿de dónde viene? La Bill y Melinda Gates, la Rockefeller, o sea, esto es gente que tiene muchísimo poder con sus empresas y que se pueden ver beneficiados por muchas cosas, ¿no? Yo creo que se te ha olvidado media frase, ¿eh, María? Has dicho cuidadito, pero se te ha olvidado decir, agárrense las carteras. Total. Y bueno, por último, hay una frase que dice también, que me parece que es bastante, muestra bastante, ¿no? Lo que hacia donde nos han llevado. Dice, la comisión cree que sería útil generar una lista de observación diaria de los brotes potenciales, PHEIC, que sería Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional. O sea, fijaros mucho en una palabra aquí, ¿eh? Perdón, María, perdón. Sí. Fijaros mucho que tiene mucho que ver con que sea un pensamiento, una teoría o una realidad. Ha dicho potenciales. A cada cual que analice, porque he resaltado esta palabra. Perdona, María. Sí, no, lo iba a repetir. Dice, la comisión cree que sería útil generar una lista de observación diaria de brotes potenciales de emergencias de salud pública de preocupación internacional. Porque, claro, esto te lo ponen ellos abreviado y si no te vas a las abreviaturas, lo mismo no sabes lo que quiere decir. Y luego hay otra abreviatura que es CHEPR, Centro de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias, que sigue a esta frase y dice, el Centro de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias debe desarrollar criterios claros para determinar los brotes incluidos en esta lista. Esto aumentaría la conciencia del patrón subyacente de amenazas potenciales y normalizaría el proceso de generar alertas. Lo voy a leer otra vez y luego lo traduce si quiere, Juf. Sí, sí. Porque es que me parece que es fortísimo, ¿sabes? O sea, son dos frases, sí. Pero es que te dejan muerto. Lo voy a cotejar también con el Gani Mediano porque también me está dejando a mí. Dale, dale. La comisión cree que sería útil generar una lista de observación diaria de brotes de potencial emergencia de salud pública de preocupación internacional. El Centro de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias debe desarrollar criterios claros para determinar los brotes incluidos en esta lista. Y esto que viene ahora es lo que más fuerte me parece. Dice, esto aumentaría la conciencia del patrón subyacente de amenazas potenciales y normalizaría el proceso de generar alertas. ¿Qué coño es esto de la conciencia del patrón subyacente y luego amenazas potenciales? O sea, ¿qué me estás contando? Pues nos están contando que unas amenazas que pudieran ser perfectamente inventadas y que deben ser inventadas porque son potenciales, o sea, no han ocurrido, podrían ocurrir, convertirlas en algo que acojone consciente, lo suficiente como para que con decir cuatro palabras ya estemos amaestrados y ¡ay! Saltemos con el miedo como si viniera el mismísimo demonio montado en su caballo con la guadaña, cuando resulta que no viene nadie. No están echando ni por la tele al demonio. Pero claro, ellos ya parece que viene el demonio y tienen derecho a hacer una serie de ajustes en nuestra economía, en nuestra vida y bueno, lo que aquí nos dicen, ¿no? Pero en banderillearnos, como digo yo, los banderilleros, los que quieren poner las banderillas a todos los demás, ¿no? Las claro, y esto les ayuda a ellos a vender su producto financiero, que es claro, de lo que se trata, claro, que es aquel otro documento que encontró Katy también del Banco Mundial, donde se habla de esto, ¿no? De los bonos pandémicos y no sé qué. O sea, están hablando de aumentar la conciencia, es decir, que la gente sea consciente, además de forma subyacente, o sea, que eso quede ahí ya para los restos. Sí, que, o sea, que los que más os preocupáis de que el otro lleve mascarilla, del problema este de tal, tal, sois los más idiotas con el lavado de cerebro más profundo que los demás. Decían en un informe, perdonad, que no os quiero insultar, es así. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? No, aquí hay dos tipos y que tiene que quedar claro para todo el que me escuche. Especialmente esto va un poco también, joder, con la mala hostia que me da a mí que sé que hayan hecho esto, que hayan destruido la izquierda, ¿no? A la izquierda. Aquí hay tontos del bote. Porque un ciudadano normal, pues no es un tonto, pero alguien que está metido ya en política que debería saber algo, es o tonto del bote o chupa del bote. Y a lo largo de la historia conocida de la humanidad, desde la última glaciación, no se conoce que haya otra opción. ¿Eh? O eres tonto del bote o chupas del bote. Entonces, lo siento mucho, métete en uno de los dos sitios para que así te podamos tratar como uno de los dos cosas. O eres tonto del bote o es que chupas del bote. Si alguien te está diciendo esta información que te estamos diciendo nosotros y tú la oyes, es evidente que chupas del bote. O puede, hay una tercera opción, pero es potencial, ¿no? De que seas un fanático y que no hay Dios que razone contigo, ¿no? Porque ya te han metido unas ideas, te han hecho un lavado de cerebro, aunque tú creías que eran solo los de las sectas, que tú no. Pero o eso, o... Bueno... sin más, estos potenciales asesinos son la hostia, joder, genocidas, potenciales, no, genocidas en activo, hostia, o sea, unos mafiosos en activo te dicen que potencialmente igual te van a tener que salvar y para eso te van a volver a robar. ¿Tú crees que no estás lavado de cerebro? Joder, vale, vale, perdona María. No, esto de momento, esto es lo que quería contar del informe. Ya hablaremos más porque, como digo, sigo traduciendo y queda mucho por delante. Sí, el de Un mundo en peligro, ya es, aunque lo pondremos en inglés este, lo estoy traduciendo. El de Un mundo en peligro, que está en español, pues recomiendo a la gente que se lo lea entero, no es muy largo y es una manera de aprender cómo te venden las cosas. Y las excusas que dan y demás. Repetir esa última frase. Esto aumentaría la conciencia del patrón subyacente de amenazas potenciales y normalizaría el proceso de generar alertas. O sea que ya nos podemos ir acostumbrando a las emergencias sanitarias. Apaga tu tele y escucha a Desmontando a Babilón. Remember, you're listening to Desmontando a Babilón. Recuerda, estás escuchando a Desmontando a Babilón. In the morning, in the evening, and in the night. Desmontando a Babilón. ¡Kaboom! Gogora ezazu, entzuten ari zara, Desmontando a Babilón. Gracias a los ciudadanos responsables que se creen cualquier cuento de cualquier lado del que les han engañado 7 veces 20 ya, gracias a ustedes, señores, tenemos pandemia per se es para toda la vida, ¿no? Per se. para siempre. Pandemia todos los años, tú y tus hijos. Es que ricasco, muchas gracias. Sois muy responsables, sois muy cerebrales. Sois unos lavados de sexo o unos chupa del bote. Le vamos a dar voz a la pobre Katy, que la tenía aquí con el volumen. Quizás deberíamos de ir pensando en ponerle a todas las mascarillas una esvástica. Porque directamente es lo que... Sí, yo la tacharía también que, para no que... dejar lugar a dudas. Sí, el... Yo les pondría delante, me obligas. Es que claro, yo ahora le digo a alguien, a ver cómo se justifica a sí mismo alguien que dice ser de izquierdas y las compañías farmacéuticas que financiaron a Hitler y al nazismo, que no a, digo a Alemania, sino concretamente, ni siquiera digo al fascismo, fíjate. Es decir, al nazismo, como estas compañías hoy en día pululan tranquilamente entre la izquierda y nadie les mira mal. No lo entiendo, no lo entiendo. Cómo alguien, a mí me pasó que nos presentaron una documentación, alguien supuestamente de izquierdas, y ya es la segunda vez que nos pasa con psicólogos. Yo no sé qué me pasa con los psicólogos, por favor. Psicólogos, escuchad el Montando Avión, a ver, hacernos críticas, porque tenemos ganas de conoceros, porque no comprendemos la confianza que tenéis, siendo de izquierdas, en los nazis. De hecho, no solo no, me parece que no es comprensible, sino que es reprobable. Así que cuidado con la superioridad moral aquí de las vacunas. Yo no me quiero poner vacunas porque solo dicen que tienen solución y que sirven para algo los putos mafiosos, amigos de los banqueros, los más ultra ricos del mundo. Y yo no me fío de esos. No lo podéis comprender. Lo que yo no comprendo es cómo vosotros si os fiáis. Es vuestro problema. Pero, claro, cuando le obligas a alguien en base a una mentira de banquero, una mentira de farmacéutico, una mentira de multitrillonario que quiere seguir teniendo la pasta, cuando le quieres forzar a una... mi opinión, empiezas a ser un poco traidor a tu especie. No ya a tu raza o a tu ciudad o a tu especie. ¿No es un poco de tontos? Entonces, por favor, replantearos, ¿soy tonto del bote o chupo del bote? O bueno, todo el rollo que os queráis montar, no sé, geopolítico, lo que sea, no lo entiendo cómo lo podéis hacer, yo no lo podría, no se me ocurriría, fíjate que soy imaginativo, ¿no? Pero ¿qué puede decir alguien cuando resulta que nos mandan una información como para demostrarnos que la pandemia, y me la mandan y resulta que es de Novartis, de las empresas más notoriamente nazis? ¿Pero qué eres, de izquierda? Yo creo que te debería pedir una explicación tus compañeros, aparte de nosotros. ¿Cómo es posible que a la puta jeta estés haciendo...? Porque si fuera de derechas todavía lo entiendo, un poco, no lo entiendo, porque la verdad... No creo que nadie quiera, bueno, espero que nadie quiera, pero parece ser que muchos, parece que sí quieren por todos lados, un Estado dictatorial. ¿Qué más me da que sea de izquierda a derecha si la cosa es que viene una dictadura científica? Me vais a perdonar, lo iba a dejar para luego, pero no me puedo aguantar. Dictadura científica. ¿Qué dice este señor? ¿Bertrand Russell? Sí, no es una palabra nueva. La dictadura científica. Bertrand Russell tiene un libro que se llama La dictadura científica, ¿no? Pero tiene otro que no, se llama El impacto de la ciencia en la sociedad. Es sí, uno. Es el de 1951. Y luego tiene el de 34, creo. La perspectiva científica. La perspectiva científica. Que puso ya la palabra. Que esto en es más viejo. Que me ha, señores y señoras, que no es moderno, que la claro, élite tenemos... ya lo tiene previsto. Huxley tiene una entrevista que le hicieron en los 60 que se acabó llamando la dictadura científica. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. El doctor Vernon Mark y el doctor Frank Erwin utilizaron las técnicas del neurocirujano español doctor Delgado para implantar a sus pacientes en las universidades de Harvard y UCLA. El plan era utilizar implantes cerebrales para controlar la violencia criminal en un entorno urbano. Delgado y Ervin publicaron libros detallando estos experimentos. El libro del doctor José Delgado se titula El control físico de la mente hacia una sociedad psicocivilizada. Toma, paquetes. Voy a leer rápidamente algo para ver si os queda claro cómo funciona la mente de esta gente. No a nadie de izquierdas, a izquierda, a derecha, a todo ser humano. Como yo, un ser humano. Igual a muchos les parezco de izquierdas de una manera como sería intolerable, ¿no? Y a muchos de izquierdas dicen, si habla como los demás, ¿no? Bueno, pues veréis, a todos, como seres humanos, os hago un llamamiento a que me escuchéis un momento. ¿Y qué decía Bertrand Russell, conocido, ay, qué magnánimo abuelete, ¿no? Entrañado. Otro hijo de la gran Bernarda, como todos los demás que estamos hablando, otra garduña. Pones a cuidar al zorro, otro zorro. Vamos a ver. 1951 lo tenían clarito ya. Los psicólogos sociales del futuro tendrán varias clases de niños en edad escolar, en quienes probarán diferentes métodos para producir una firme convicción de que la nieve es negra. A ver, esto es una metáfora. La nieve negra quiere decir, para decirles lo que nos salga de los cojones, quiere decir, dicho el taco conscientemente. Para que tragues con público privado, para que tragues con las fuerzas de paz. A esto venía, lo de público privado, a esto viene esto, ¿eh? Lo de público privado, os vais a comprender ahora lo que es. Fuerte convicción de que la nieve es negra, de que lo público es privado, de que lo privado es público, de que los chemtrails son estelas de... Bueno, pronto habrá de llegarse a varios resultados. Primero, que la influencia del hogar resulta obstructiva. ¿Lo estáis viendo? Hubo un desmesurado intento de salvar a los niños de sus padres que está teniendo diversas ideologías políticas, total, que convergen, ¿no? Repito, primero, que la influencia del hogar resulta obstructiva. Hay que destruir la familia solo por eso. Segundo, que no puede hacerse mucho a menos que el adoctrinamiento comience antes de la edad de 10 años. Ya veis que hablaban sin tapujos, más clarito, en 1951, menos propaganda, adoctrinamiento. Hoy en día dirían la educación. Hoy en día dirían que la educación comienza. Entonces decían adoctrinamiento. Hoy en día sería educación, queda mucho más. Adoctrinamiento comience antes de la edad de 10 años. Por eso quieren separar a los niños. Van a usar, probablemente, si les dejamos, todo este tema de inmunizaciones, vacunas, asintomáticos. Todo eso es un puto rollo de control social. No tiene que ver con la sanidad. Tercero, que los versos con música y entonados de forma repetida son muy efectivos. Bueno, ya veis que nos están cada vez acostumbrando más a lo... Vosotros no os dais cuenta, pero casi todas las canciones, una tras de otra que ves del pop, tienen tres o cuatro acordes. Los mismos. Todas. Con los mismos cuatro tocas 27 canciones seguidas, cambiando un poquito el ritmo, y ya está, sin cambiar los acordes que van a la mano izquierda. ¿Os imaginabais que era así? Os lo demuestro cuando queráis, Tenéis en YouTube para poder verlo. Tocar con los mismos acordes decenas de canciones, pon algo así, y te van a salir muchos, porque los músicos lo saben todos, ¿ves? Que nos están simplificando. Bum, bum, bum, y el bacalao, ¿no? Estos sonidos. Pum, pum, pum. ¿Por qué viene esto moderno? Porque son sonidos mántricos, de esto se diría, ¿no? No sé si lo digo bien, pero... Sí, bueno. Siguen esa teoría, la teoría de los tam-tam, antiguos, bueno, de las iniciaciones de las tribus. Por algo el tam-tam, pum, pum, pum, sirve para hacer, para... Concentración en un momento adoctrinar, determinado. O sea, para fijar estados mentales determinados. No para ayudarte de ningún virus ni de nada, de que como si te mueres. ¿Tú crees que les importas? Pero bueno, vale. ¡Ay, mascarilleros, banderilleros! ¡Ay! Cuarto, que la opinión de que la nieve es blanca, o sea, que las vacunas producen autismo, cosas así que son evidentes, que están demostradas, eso sale de mí, de mí, ¿eh? Cuarto, que la opinión de que la nieve es blanca habrá de tenerse por demostración de un gusto mórbido por la excentricidad. ¿Qué excéntricos son estos conspiranoicos, no? Que la pandemia es falsa. La pandemia es falsa, ja, ja, ja. Va, pues bien. Que es una salada. Pero anticipo. A los futuros científicos les toca precisar estas máximas y descubrir exactamente cuánto cuesta per cápita hacer que los niños crean que la nieve es negra y cuánto menos costaría hacerles creer que es gris oscura. Muy respetado el abuelito genocida, este satánico de los cojones. Es que ay, me permites cañada algo más. Él dice otra frase: los niños y las niñas corrientes, pobres, voy a decirlo yo, aprenderán desde la edad primera a ser lo que se llama cooperativos, es decir, a hacer exactamente lo que todo el mundo hace. La iniciativa personal, individual, quedará desterrada en estos niños y la insubordinación, sin ser castigada, les será extirpada científicamente. Su educación será en gran parte manual y cuando concluyan los años escolares se les enseñará un oficio. Y luego dice, en cuanto a los trabajadores, se procurará que no se sumerjan en pensamientos serios. Tan pronto como concluyan su labor diaria, se les divertirá con espectáculos que les proporcionen alegría completa y que impidan la gestación de ideas de descontento que en este caso nublarían su alegría. Perdonad, voy a aplaudir porque... Pero voy a aplaudir no por eso, que es una burrada, sino por los resultados que están obteniendo, que son increíblemente buenos, ¿no? 10 points, Bertrand Russell, vais muy bien. María Agus, ¿cuántas veces? Hay imbéciles por todos los lados, como decía Iván en la cuña aquella. Hay imbéciles por todos los lados. Cuando yo lloraba el padre de Karel, creo que era de Superman o tal, ¿no? En la cuña. Iba a decir que cuántas veces hemos dicho los tres últimamente... joder, la nieve es negra, ¿sabes? Cuando hemos leído algo, hemos visto una noticia, hemos dicho, joder, ya estamos, la nieve es negra. De todas maneras, Gus admite que lo que ha dicho es una burrada, pero lo ha dicho también que se la cuela al 90% de la población. Sí, señora. Porque bueno, lo ha dicho de tal manera que es que parece que lo hacen por ti encima, oh, para que ninguna nube de tristeza se pose sobre ti. En vez de decir... es necesario que los trabajadores después reciban ocio para que no se les ocurra montar una revolución. Claro, sí. ¿Saben? Pero ellos lo dicen mucho mejor y entonces al final dicen, ¡joder, qué buena gente! Claro, no ves que si dice la palabra revolución igual hasta se nos ocurre. Somos muy simples, tiene que decir el primer paso, revolución, o sea, no que se les ocurre. Diles cualquier otra cosa, ¿no? Léelo otra vez lo de la nube esta de cómo es la nube de preocupación, ¿no? La nube de preocupación decía. La nube de preocupación, el cual ahora ya me he perdido. Es necesario que los trabajadores, lo ha dicho Katy, creo. Katy. Vale, es que lo tengo, lo acabo de cerrar. Lo acabo de cerrar. Espera que lo vuelva a abrir. Ves con la preparación lo que te pasa por prepararte demasiado pronto. Como no eres de la élite, no se te perdonan. Claro, apagar. Claro, si fueras de la élite... Lo tienes tú ahí, está en una de las más... Tati, lo tiene Gus delante ahora. Lo tiene Gus delante porque él está en las frases. Sí, no me pongas excusas. Si nos hubieses pagado los 4.500 millones que te pedíamos... Claro. Ya te digo. ¿Esto no te había pasado? Ya te digo. No te había pasado. Claro, total, una pequeña comisión encima para ti hubiera sido millonaria y ahora estás, mira, en la calle. ¡Uy, qué malo es este! Este es como Gaddafi, aquí era por el... Hostia... Es contra otro que todavía es peor. Ah, no, aquí. Joder, sí. No, este es peor. Oye, ahí. Tengo aquí tres o cuatro seleccionados y la verdad hemos seleccionado muy bien. Porque... aquí está. Ah, bueno, no, este es otro, pero me vais a perdonar. Ese es muy bueno. No lo encuentro, ese Marichu, porque... Da igual. Pero este te lo tengo que decir. Este es muy bueno. También, el impacto de la ciencia en la sociedad. 1951. Creo que la cuestión que será de mayor importancia política es la psicología de masas. El aumento de los métodos modernos de propaganda ha aumentado mucho su importancia. De estos, el más influyente es el que llaman educación. Él ya dice directamente adoctrinamiento, acordaros. La religión tiene una función, aunque cada vez menor. Claro, el pecado ya no hay religión, por eso hay que... Nuevos pecadores, tíos que van sin mascarilla, gente que va sin el cinturón de seguridad puesto, y estas cosas de pecadores de la hostia que sustituyan a esto, ¿no? Pero bueno, la religión tiene una función, aunque cada vez menor. La prensa, el cine y la radio tienen una influencia cada vez mayor. Cabe esperar que en su momento cualquiera podrá persuadir a quien sea de cualquier cosa. Si agarra al paciente de joven y recibe dinero y equipo del Estado. La cuestión hará grandes adelantos cuando la tomen hombres de ciencia bajo una dictadura científica. Bueno, ni tan mal el cambio, ¿no, María? Para que vayamos cogiendo conceptos de qué piensan esta gente, con sus palabras. Pues sí. Como ahora solo es el bestseller, la gente se le olvida leer estas cosas porque las ven antiguas y resulta que ahí es donde está todo. Joder, esto tiene mucha más actualidad que cualquier mierda de las que estamos acostumbrados a oír noticias. Joder, no me apunté dos o tres barbaridades de la hostia que me estuve riendo como un loco. Bueno, si me sale alguna, las diré. Aunque luego haremos un pequeño... ¿Qué va? Vamos a por el primer tema, ¿no? Primero, y luego nos damos un relax con las noticias de... Las noticias. Las coronalocas. No, las noticias serias. Ah, serias. Perdona. Sí, ah, no son locas. Claro. Bueno, no son serias, pero son en serio, de los medios serios, y esto es para los mascarilleros y capataces mascarillos, o como se quieran llamar. Mariscales de mascarilla. Mariscales de mascarilla. Y media. Beatos. Uy, esa es muy buena, sí, señor. Es muy buena. Te callas, no des ideas, que aparecerá San la Virgen de la Mascarilla. Del barrio de San Ignacio. Vamos a poner algún tema. ¿Qué tal uno que vaya? Mentiras. Y Lion Site y el Bitu. Pues venga, adelante. Yo, you know, say Bitu. Yo, check one. You know, say Lion Site. Call this. Luchamos contra los que dicen que nos defienden. Nos roban a la cara y tratan como dementes. Y buscan que nuestra vida no la echemos a suertes. Hacemos cada día por ser algo más fuertes. Luchamos contra los que dicen que nos defienden. Nos roban a la cara y tratan como dementes. Y buscan que nuestra vida no la echemos a suertes. Todo es mentira, la vida se ha marchado como un tren. Al final quedaste solo esperando en el andén. ¿Quién los cree? La tele contamina a nuestras gentes. Y Dios es un invento para controlar las mentes. Mienten, provocarán las guerras. Te enseñarán el lujo pero nunca las miserias. Quieren gobernar con las leyes del odio. Invaden un país para llevarse el petróleo. Nos contaron que el hombre pisó la luna, que el cáncer y el SIDA tienen cerca una vacuna. Todo es un engaño de la industria farmacéutica. Fácil, recortar pensiones al frágil. No te fíes de nadie, las palabras mueren. Cuanto más te roban, mucho más quieren. El gobierno dice que el final está cerca y solo vemos paro y familias en la cuerda. Hacemos cada día por ser algo más fuertes. Luchamos contra los que dicen que nos defienden. Nos roban a la cara y tratan como dementes. Y buscan que nuestra vida no la echemos a suertes. Hacemos cada día por ser algo más fuertes. Luchamos contra los que dicen que nos defienden. Nos roban a la cara y tratan como dementes. Y buscan que nuestra vida no la echemos a suertes. Todo es mentira, con mi libreta veo pasar la vida. Están jugando a Dios y nunca acaba la partida. Relato lo que veo en este mundo y no termina. Familias que no llegan y no encuentran la salida. ¿Quién nos castiga? Muere la sanidad, la educación y si te quejas te esquivan. ¿Qué futuro tienen nuestros hijos si el poder nos obliga a competir a muerte por un plato de comida? Mira en las calles de tu barrio los padres de familia que luchan por un salario. La muerte está escondida en los días del calendario. Muchos se sienten solos en las gradas de un estadio. Digo lo que pienso cuando subo a un escenario. Traigo el mensaje, para mí es necesario. No te fíes de nadie porque todo es mentira. Los de arriba mandan pero todo es mentira. Hacemos cada día por ser algo más fuertes. Luchamos contra los que dicen que nos defienden. Nos roban a la cara y tratan como dementes. Y buscan que nuestra vida no la echemos a suertes. Hacemos cada día por ser algo más fuertes. Luchamos contra los que dicen que nos defienden. Nos roban a la cara y tratan como dementes. Y buscan que nuestra vida no la echemos a suertes. La subida del IVA es contraproducente porque es un nuevo jarro de agua fría en una economía que ya está congelada. Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación, donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos. Lo que no podemos es estar un día diciendo una cosa al día siguiente diciendo la contraria. Prometo seriedad. Las noticias serias. Bueno, aquí tenemos pues una captura de pantalla que ha hecho Katy, pues con cuatro noticias. No sé si te refieres a alguna en concreto o las leemos en general, ¿no? En este caso me refería a las de Brasil, porque Brasil, al igual que Estados Unidos, y que se han resistido a declarar el estado de alarma, sobre todo Brasil, que es la que quizás más tarde ha entrado, y me llama la atención que las noticias que hablan hace un mes y hace dos meses, fíjate de cuáles son las noticias, de hace un mes y hace dos meses, acerca de que los brasileños tienen el COVID y el presidente pasa absolutamente, solamente sacan imágenes de tumbas cavadas en la tierra, vacías. Claro, ¿no? Aquí viene los Estados Unidos, no, Bolsonaro, bajo fuego, después de que hayan sido desenterradas en tumbas masivas de estas, ¿no? En masa. Oye, pero hace dos meses en Brasil no estaban en verano. Pues sí. No sé, pero esta, estaban en verano. Eso es te pone ahí hace dos meses la noticia. Está la foto, la he hecho hace unos días. Ah, pues entonces hace dos meses es esta. Pero claro, es que no dicen una cosa. Bolsonaro under fire, o sea, bajo fuego. Porque se están desenterrando estas... Pero claro, no te dicen... La verdadera noticia no te la dicen. Que no está bajo fuego porque se han encontrado en dichas tumbas que estaban rellenas de piedras. Sí, señor. Sí. Piedras. Y en otra había otras cosas también. Pero, hombre, impresiona que el país que parece que se niega a declarar el estado de alarma, todas las noticias vengan con un cementerio de fosas cavadas, quiero decir, sin que se vean cadáveres, cuidado. No, y que las noticias, Sky News, hace un mes, los brasileños cavan tumbas en masa y tal, mientras Bolsonaro desautoriza al COVID-19 pandemia como si fuera una pequeña gripe. Que digáis la verdad, que han desenterrado piedras. Esas imágenes que veis en la tele de miles de tíos enterrados, pues en su gran mayoría están rellenos con piedras. No había tumbas. Está demostrado, se ve perfectamente en diferentes documentos gráficos. Sí. ¿Vale? Otra cosa es que no te saquen en la tele ni una sola vez esa noticia. Pues para que te... ¡Ay! Para influir. Esa es otra cosa muy fea, ¿eh? Que hacer... Que querer influir a los demás. No, porque mi padre murió por coronavirus. Eso es muy feo. No lo sabes de qué murió. Te dicen eso, ¿no? Pero no sabes, pero emplearlo en cualquier disquisición que venderías a tu madre por ganar la por tener razón. Por tener razón. Esto es la hostia. Yo es que vamos, aunque hubiera muerto un familiar mío, yo no lo usaría para intentar tener razón. Claro, si luego encima te dicen que bueno, que eso lo dirás tú, porque claro, luego no te quejes de que se han metido con nada. Si has puesto tú el primero en el disparadero a un ser querido, por Dios. Eso es muy feo, ¿eh? De propaganda. Que no lo sepa, vaya, pero que encima tenga un nivel de sapiencia que deba de saberlo, es para oler a chupabotes. No a tonto del bote, sino a chupabotes, porque si no, no hay mucha explicación. Bueno. La noticia que tienes por ahí de Estados Unidos te señala que hay gente a la que se le ha hecho la autopsia después de muerta y ahí están en la tumba marcados los que daban negativo del supuesto que habían dado positivo del COVID, o sea que se las había asignado ya la muerte por COVID o con COVID y resulta que luego han dado negativo en las pruebas. Entonces es muy curioso cómo los cementerios están presentes en las noticias. A ver, si las noticias dijeran la verdad, nosotros no hubiéramos jamás podido resucitar a 3.000 sirios. También es verdad. Como Desmontando a Babilón ha resucitado a 3.000 sirios, que eran los muertos al principio de la guerra, al principio de la agresión que se le está sometiendo a los sirios. Fue tan malo el sirio, Bashar al-Assad. Tan malo que mató 3.000, porque sí, 3.000 ciudadanos. Y resulta que después de cotejarlo, esos 3.000 ciudadanos eran 3.000 tíos de la lista telefónica por orden. O sea que están vivos. O sea que creíamos que estaban muertos, luego están vivos. Nos habéis dado la opción de resucitarlo. Pero no porque seamos copiados, porque sois unos mentirosos. Los medios de comunicación masivos te engañan. Despierta. No es que manipulan, que mienten directamente, montan la película que necesitan y si tienen que contratar actores, lo hacen, que tenemos tres o cuatro empresas que sepamos nosotros que se venden por internet, que las puedes ver tú, vete con la pasta y pides unos cuantos actores que hagan que te gestionan, como lo pidieron en Barcelona y en otros sitios, te gestionan los Twitter y te gestionan todo el rollo político y te gestionan hasta 400 actores, ponía una de la empresa que más actores tenía, me parece que era 400. Eso son los medios de comunicación. No hay igualdad entre nosotros y unos mentirosos. No me puedes comparar con un mentiroso. Tienes que demostrar que mentí una vez. Y cuando digo mentir, no decir algo incierto, que tú puedes creer que es cierto. No, mentir sabiendo que es mentira, que lo estás montando con actores. Eso acuso yo a la agencia EFE, a la agencia Reuters, a la primera cadena, a la quinta, a todas. Entonces, si tú crees que estás en... Si juzgas en igualdad lo que veas en la tele, que lo que oigas a alguien que investiga, pues la especie humana no merece mucho ya. Con tanta idiocracia, no sé si vamos a poder quitarnos de este virus. BCG, no sé lo que será. Claro, Genetic Modify, algo, una vacuna genéticamente modificada. ¿Protegernos del coronavirus? Ah. Pues esto es TW News. O sea que es. Pero parece Vicente Fuentes, joder, no me jodas. ¿Pasó el tiempo? ¿Fue al señor del futuro? Pues parece lo mismo, hombre, no me jodas. ¿Puede una vacuna modificada? Primero, ¿hay una vacuna genéticamente modificada? ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no pones una vacuna tintada de rojo? ¿Puede protegernos del coronavirus, no? ¿Qué? ¿Comprendéis que las noticias están para crear las ideas? No las tenemos nosotros. Alguien las crea, nos las induce, nos las descargamos, cual pendrive, Y aquí... Sí, perdón. Hay otra que es muy de Vicente Fuentes también, que está en Antena 3 Noticias y es de hace dos días, y habla de Abhijit Anand, el niño que predijo la llegada del coronavirus, predice que llegará algo peor. Este es un niño que subió un vídeo a YouTube en agosto de 2019 diciendo que desde noviembre hasta abril de 2020 iba a haber algo que él llamaba peligro severo para el mundo, y ahora dice que el coronavirus será, el COVID-19 será erradicado en septiembre, concretamente el 5 de septiembre de este año, y que entre diciembre y marzo de 2021 llegará una catástrofe peor que la que se está viviendo ahora. Esto lo da como noticia seria Antena 3 en su página web hace dos días. Bueno, pues no sé, ya que les falta. ¿Para qué se han gastado tanto dinero en informes si tenían al chaval este? ¿Y para qué se han gastado tanto dinero en hacer un telediario si les vale con los salvamés? Claro. O que nos lo digan así en el descanso, lo de los deportes, ya todo el telediario entero en el descanso de los deportes. Es curioso porque en una noticia que he leído yo también hace cosa de una semana en El Mundo, salía, creo que era el ministro Marlaska, me parece que es, ¿no? El ministro, ¿de qué es, María, el Marlaska? De Interior. Eso, pues salía diciendo que lo peor vendría en octubre. Y claro, yo dije, ¿cómo que en octubre? Pero vamos a ver, si todos hemos seguido el confinamiento este de 90 días, que ya es noventena en vez de sesentena, le vamos a cambiar otra vez el nombre, y hemos seguido las pautas dadas por el gobierno, por las fases de salir y de no salir, supuestamente estaríamos todos ya casi, España estaría inmunizada, digámoslo, ¿no? Bueno, pues he visto una noticia en El Mundo a los dos días que decía, España todavía no está inmunizada. Parece ser que ese comentario que pusimos diciendo que pasa, porque esa profecía tremenda, pero parece ser que se fía más del niño que de los expertos y de la ciencia. Está demostrado que van soltando perlas a un determinado rate, ratio, a un ratio en español, ¿no? Sí. A un determinado ratio, entonces se necesitan que cuando vamos a hacer una cosa dentro de un año hay que suene 20 veces diarias. Cuando nos acercamos a medio año tiene que sonar 50 veces diarias. Claro, tú no lo oyes las 50 veces, pero oirás dos o tres. El que vea poco la tele oye una o dos veces. El que la vea muy poco, pues una vez a la semana, oirá y hasta se cree que es idea suya, ¿no? Que, pues esto va a venir, ya verás, ¡buah! En el bar. Imagínate, ¿no? ¡Buah! Esto tiene pinta de pastubre. ¿Tiene pinta de qué cojones? ¿Qué eres? ¿El pastor del Gorbea? ¿Eres adivino? ¿Qué eres? No, has visto en la tele y te has hecho listo, que lo hacemos todos. No, esto viene por unos más y otros menos, la verdad. Otros, es la hostia, parecen un... Vamos, un mercachifle. Nunca había habido tanto proporción, yo creo, de bufón, de feria en el gobierno como ahora mismo. Se sorprenderían, yo creo, que los antiguos, ¿no? Un tío de 1800 con la cultura que tenía que tener para ser un ministro tal. Que estos soplapollas estén ahí haciendo el ridículo sin vergüenza ninguna, diría, estos están locos. Esto, idiocracia, lo vería automáticamente. Sí, sí, y por cierto, ¿qué pasó? Tenemos una noticia triste. ¿Qué pasó con uno de los médicos que se habían vuelto negros? Los médicos chinos que se habían vuelto negros. Tenemos una noticia tristísima. Va a quedar solo en la vida, en la tierra, porque no se tiene constancia de que le haya pasado a nadie más. El científico chino que se hizo negro. Porque ha muerto su compañero, supongo que de coronavirus o de otra cosa. Bueno, lo tendría. El desencadenante sería otra cosa, pero el encadenador sería el coronavirus. Bueno, pues es una pena, lo sentimos por el otro chino negro. Y no lo digo con desprecio por la raza china ni la negra. Yo estaría orgulloso de ser chino o negro. Es que un chino negro se llama chino negro. O sea, ¿qué quiere que le llame? ¿Pan y vino? O al pan pan, al vino vino, al chino chino y al negro negro. Pues entonces, claro, lo difícil es eso, pues eso. Unos científicos chinos que ya sabéis que oficialmente, o sea, que ha salido en las noticias. ¿Tú te puedes creer que salgan en la tele esa noticia? que dos tíos se han convertido chinos en negros y te sacan las imágenes. Tú dime si no tiene que estar apagado tu sistema de crítica, si no, si te ha parecido normal. Pues a la mayoría le ha parecido normal. Bueno, pues es normal, pues ya queda uno menos, ¿verdad? Tenemos una especie en peligro de extinción total, que son la especie del chino, de los chinos negros, de los chinos venidos a negros. ¿Sabes lo que pasa? Por contagio, perdón, María. Como tienen que hablar todo el rato de coronavirus y no te pueden contar la verdad, pues se tienen que ir inventando cosas. Es como que te salga que unos filipinos han llamado a su hija COVID Marie. Mira, ya ha salido. Yo lo decía en el futuro, pero ya veo que el futuro me adelanta. Sí, sí, pues en Filipinas unos padres decidieron llamar a su hija COVID Marie, siguiendo el rastro de otros padres indios que tuvieron gemelos y le pusieron a uno corona y al otro COVID. María de la pandemia, yo estoy esperando falta el María virus, de la pandemia, ¿no? El tercero es virus, ¿no? Claro, si hubiesen tenido trillizos. Luego, eso es como si, como el que quiere tener tres niñas para ponerla Rocío, Blanca y Paloma, pues estos se tuvieron que conformar con dos. El gato corona se llama Lavado y el perro se llama De Cerebro. Pues imagínate cuando el COVID cumpla 19 años, Claro, y el corona al lado. Y era una pregunta, ¿pero qué era? ¿Para traer buenos augurios? ¿O pues qué? al parecer, los de COVID Marín dicen que es para traer la esperanza. Ya te digo. Y que quieren que su hija sea médica. Y le han puesto el nombre compuesto porque están convencidos de que así atraería la esperanza y el optimismo a este mundo. Claro, y pues, que tu hija sea médica, solo te falta el 19, ¿no? Como ya es COVID, Yo, de verdad, me voy con la banda de monos. Me explico, o sea, casi que estoy empezando a renunciar al ser humano y me voy con los monos que parecen ser muy listos, ¿no? Bueno, verás, claro, no hemos dicho al final. Vamos a ver, una banda, es que lo de los una monos. Banda organizada, eso lo digo yo porque no tengo la noticia aquí enfrente, como la tengo con el móvil, que más no me da cuenta, que claro, no lo puedo ver sin tener miedo de cortar a María, ¿no? Pero te lo voy a decir así, rápido, de memoria. Una banda de monos, y digo yo que organizada, porque según lo cuentan, fueron los monos, esperaron a que uno de te digo que estaba fuera, saliera, tal, y entraron por una ventana, y adivina... ¿Qué de cosas tiene que haber en un laboratorio, María, para que un mono las coja, verdad? Que le tiene que llamar la atención lo mismo, le da que le da lo mismo. Una grapadora, que todo le tiene que llamar la atención a una banda de monos. Pero no, van directamente a las muestras de unos pacientes con no COVID. Eso. No se las llevan todas, solo tres. ¿Solo tres? Eso huele solo mal. Solo tres. Oh, ya te digo huele a organización de la gorda. Ya te digo yo. Tengo aquí la noticia delante, dice... Varios monos atacaron sobre un técnico de laboratorio de un hospital cerca de Nueva Delhi y se apoderaron de muestras de pruebas serológicas para el COVID-19, lo que ha provocado el temor de que los primates contribuyan a propagar el nuevo coronavirus. ¿El nuevo? ¿El nuevo? ¿Las muestras eran del nuevo? ¿El nuevo? Eso pone, dice, los monos se llevaron tres muestras esta semana en Meerut, cerca de Nueva Delhi, antes de huir y trepar a los árboles cercanos. Uno de ellos incluso masticó su botín. Sí, yo donde lo he leído ponía que se le vio a uno de ellos comerse un tubo de ensayo del coronavirus. Dice, pero las otras dos muestras descubiertas más tarde no fueron dañadas, ha explicado el director de la Facultad de Medicina de Meerut, Dirac Rag, que tiene nombre de DJ, la verdad. Dice, después de que las imágenes del hurto se convirtieran en virales en las redes sociales. Es que, claro, bueno, me parece indignante, ¿eh? Claro, luego dicen que matan a los monos, ¿no? Vamos a tener que montar el Mono Lives Matter, ¿no? Esto es la hostia. Que matan a los monos, pero si se comportan así, si son tan truanes, ¿qué quieren que hagamos, no? Bandas de monos organizadas, esto es lo último. Es muy fuerte. Bueno. Atrapada una banda de monos organizadas con 26 lanzagranadas, ya por mezclar un poco, ¿no? Yo le diría a Bill Gates que fuera buscando universidad ya para ellos, porque les tiene que subvencionar la carrera, porque vamos, andan más espabilados que muchos humanos. Y luego, iba a decir, cuando decimos que toda esta operación tiene más pintas de una psyop que de una operación sanitaria. De una ¿la operación de los monos? ¿Por no, qué no, lo la, dices? No, no, digo la pandemia. Cuando hablamos de que decía Goebbels, ¿no? Cuanto más grande es la mentira, mejor cuela. Pero ¿qué hay que hacer? Meter estímulos, meter sesgos, anclajes, que no se le olvide a la gente que estamos viviendo una situación trágica. Y creo que tú tienes alguna noticia en la pantalla que viene a dar esos refuerzos de emotividad, ¿no? Fíjate si esto refuerza, ¿eh? Fíjate, yo aplaudiría todos los días que no he aplaudido a las 8, saldría a aplaudir solo al leer esta puta mentira. Digo, esta, perdona, perdón, esta noticia. Es en inglés, ¿sabes? Déjame. Monja, iba a decir. Enfermera embarazada muere con coronavirus en la United Kingdom, en el Reino Unido. Pero su niño se salva. El niño vivo, la pobre muerta por arriesgarse a cuidarnos del coronavirus. Este tipo de noticias son las que más a mí me llaman la atención a la hora de pensar que todo esto es una psyop y esto es una propaganda, una grandísima operación de propaganda, porque son refuerzos que necesitamos para que para que siga funcionando ese hay que ponerse la mascarilla, hay que estar esa emoción, emoción, sí. Emoción, miedo, hay que hacerlo no raciocinio, no raciocinio, ¿no? Eso es, el no raciocinio, eso es. Y además, porque tienes alguna más por ahí, ¿no? Que creo que por cierto, que parece la hermana del negro este que dicen que han matado en esa noticia también falsa, fake news se llama. Es que claro, podría darle vueltas a la cabeza a ver cómo explicar la cosa. Las fake news y las empezaron a hacer ellos, les pillamos algunos, otros fueron de bocazas, también es cierto, tal y cual. Y entonces le han dado la vuelta, porque son expertos, psicólogos, perspectiva científica, ¿eh? Que no era tonelero Bertrand Russell, que se dedicaba a filosofar. Era conde y sobrino del marqués de Tavistock, que hay casta de Vidalgo. Que por cierto, los de humo... felicitaron, iba a decir, dieron el pésame por la muerte de Bertrand Russell. Hay que agradecer transplanetariamente que sacó, qué casualidad. Ah, por cierto, también los planes de humo son clavados a los de Russell. Primero separar a la familia, a los padres de los niños, para que no tengan influencia. Uf, el plan de humo parece que lo diseñó Bertrand Russell, la verdad. Y resulta que es separar a los niños de los padres. Claro, si te digo, te separo a tu hijo, dices, los cojones. Pero si te dicen, tu hijo va a morir, si no te lo separo porque hay que una pandemia, un contagio de un me cago en 10. ¿Comprendéis, no? Nos vayamos acostumbrando. Por la película, el juego de Ender, ¿qué tendrá que ver la película? No, pues es que es otro, es que he visto muchos. En ciencia ficción hay muchos, muchos, muchos anclajes, como ya dice Katy. Y en la película, el juego de Ender, no sé si os acordáis, que en toda la humanidad mandaba a sus hijos, no sé si era a partir de los 8 años, a las escuelas estas para salvar el planeta, a estudiar como si fueran academias militares. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Que han acertado con humo y con tal en la película. Van acertando, ¿comprendéis? Y en historias más o menos complejas van metiendo anclajes. Así nos comen la cabeza y al final creemos que lo hemos pensado nosotros. Vivimos por encima de nuestras posibilidades. Eso lo pensamos todo. No fuiste tú, que fui yo, tú el que se lo inventó. Joder, no creas que fuiste tú el que está escuchando. No, tú no, yo me lo inventé. No, no, Katy dice que ella. María seguro que también piensa que ella. Bueno, pues no pensamos eso porque ya... Bueno, en realidad fue Joseph Ackerman, ¿eh? Vale, pues nada. Ha quedado claro, ¿no? Que no fuisteis vosotros, ¿no? Joseph Ackerman con Mega Pearls, ya puedes decir. Sí, que era miembro del comité directivo de Bilderberg, el presidente del Deutsche Bank, este que le acusaron de haber provocado que se suicidara otro directivo. Oye, una pregunta tengo que hacerte. ¿Tú crees que simplemente porque hayan dicho que quieren reducir la población del planeta, solo por eso hay que creerles, María? ¿Cómo, cómo? ¿Porque hayan dicho? Solo simplemente porque hayan dicho que quiere alguno, que quiere reducir la población, Bill Gates, este otro, el que tienes tú el vídeo, este es el de la tele, el de la CNN, hombre, el de, ¿cómo se llama? El que es el dueño Murdoch, no. Ah, el Ted Turner. Ese. ¿Tú crees que simplemente porque lo hayan dicho en alguna ocasión realmente quieren matarnos a todos? No, no, es que ellos no se atreven a decirlo así. Yo creo que quieren matarnos a todos y ellos lo que dicen es que hay que reducir la población. Pues, pero vamos, yo no les creería nada, ni siquiera eso. Entonces, nada, están actuando por nuestro bien, porque se te ha ocurrido, claro, a ti, vigilante del metro, vigilante mascarillero de la supervivencia de tu país, se te ha ocurrido a ti. Bueno, mira, este es un actor. Este le conozco yo alguna, a este tío. Sí, pues sí, se presenta, no sé, como un médico australiano experto en enfermedades contagiosas que está padeciendo el COVID-19. Mira, doctor con el COVID-19, describe los síntomas. Claro, es un doctor, María. Si fuera un actor de crisis, pues no sabría qué decir, ¿no? Pero sabe, siendo doctor diría, tengo infubilaciones, lo que sea, ¿no? Te voy a decir lo que dice. Dice, es como un dolor, es como que me duele en todos los lados. Me duele en todos los sitios. Este es el diagnóstico que nos da el doctor de sí mismo. ¿Qué te parece? ¿Qué es un actor de crisis o qué es un doctor? Bueno, un doctor diría ya, tengo, no sé, subidas de yo qué sé, ¿no? Sí, dice, es horrible, me duele cefaleas, todo. Cefaleas, no dirías dolor de cabeza. Me duele todo, es lo que dice, ¿no? Me duele todo, dice el doctor. Pues este ya me empieza a recordar aquel que era guardia civil que murió de coronavirus sano. Sano, sí. Esto es la, ya. Sí, sí, y bueno, yo voy a añadir una más, y es la de la víctima más joven de Australia por coronavirus. Se le ha hecho la autopsia después de morir, y resulta que no tenía coronavirus. Luego no es la víctima, ha perdido lo del libro Guinness, no es la víctima más joven de Australia por coronavirus. Estas cosas tiene la contradicción absoluta en las noticias. Y por eso luego, ahora vamos a ir con el tema de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, porque ahí se ve muy claramente cómo estamos todo el rato jugando con la misma noticia en positivo y en negativo, desmonta, monta, desmonta, monta. Bueno. Hombre, ahí con lo que ha pasado en Estados Unidos, o sea, es la manera que tienen de enfrentar a la población, de la misma manera que aquí estamos viendo cómo los que suelen salir para quejarse por el confinamiento y tal y cual, pues se supone que son de derechas, de Vox, ya si se te ocurre protestar en contra del confinamiento, es que de derechas, ¿no? Claro. Y entonces es una manera de politizar las cosas y es una manera de llevar al extremo las cosas, y porque está claro que prefieren que estemos enfrentados entre nosotros en vez de mirar lo que están haciendo ellos, ¿no? No vaya a ser que nos dé por hablar, nos unamos y digamos a por ellos. Entonces, de la misma forma que aquí se ha hecho pues, por el viejo extremismo de derechas y de izquierdas, que aquí era fácil de recuperar, pues allí lo están haciendo con el tema de los disturbios raciales, ¿no? Con el tema racial que se está llevando de la manera que se está llevando. Porque a mí algo que me preocupa mucho es que hay, por lo visto, racistas buenos y racistas malos. Entonces, para mí todos los racistas son iguales. Me da igual si el racista es blanco, si es negro, si es chino, si es gitano. ¿Cuál es la diferencia, María? Si eres María? Racista, eres un racista. Y punto. ¿Y para mí no hay ninguna. ¿Pero qué diferencia en ellos un racista bueno de un racista malo? ¿Cómo que por qué diferencian ellos? No, digo que se ve. O sea, si eres negro y eres racista, no pasa nada. Pero si eres blanco, claro, y eres racista. Claro, porque ha sufrido miles de años de agresión, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, luego vemos el tema de la discriminación positiva, ¿no? De la discriminación positiva, si tú eres de los que discriminan de forma positiva a los negros, a los gitanos, a cualquiera, o a la mujer, como hemos visto en el caso de la ideología de género y demás, el que eres un racista eres tú. Porque si no lo fueras, le tratarías exactamente igual que a cualquier otro. Pero como es negro, le tratas de forma positiva, como haciéndole un favor y con condescendencia, porque en el fondo tú sí que eres un puto racista. No el que le trata como si fuera igual a los demás, sino el que le trata como si tuviera que tener un trato especial por el color de su piel. Me da igual si el trato especial es, ¿le favorece o no le favorece? Mira, en el año ya 91, cuando estuve yo, el que era, digamos, de los... Tuve varios amigos, ¿no? Y amigas. Digamos, el más cercano, el más... De hecho, vino a mi casa. Estuvo en Bilbao. Vino para una semana Y se marchó cuando se le acabó el dinero, 25 días después. Estos posibles de jamar y de todo aquí. Bueno, bien, ¿no? Este era cubano. Me decía que le parecía horrible, súper injusto y que era... Yo no lo entendí bien. Lo he entendido ahora. En aquel momento yo decía, joder. Porque tenía él leyes de discriminación positiva, claro, era cubano. Entonces decía, yo no me parece bien que yo tenga más fácil entrar aquí o allá que... Y este tenía muchos... No es que renegara de ser cubano. Tenía unos amigos, joder, súper multiculturales. Tenían una que era china, Karen era negra, él era cubano, había blancos también, Steve, tal. Mi prima cubana se había casado con un blanco, blanco, blanco, y pues no sé si era irlandés o qué, o descendiente de irlandeses, o sea, que eran muy multiculturales. Y él... le ponía frito, porque decía, además, cuando me dicen que yo tengo estas ventajas, es que tienen razón. Yo, y no tienes por qué tener. Porque claro, lo que habían hecho era, para que tuvieran más facilidades los hispanos y los negros, habían bajado la nota media de, me parece que era de Harvard, o estaban pensando en aquel momento, te hablo de en aquel momento. Si lo estaban pensando, pues ya sabes cómo funcionan las noticias, primero lo piensan, te lo dicen, que sí, que no, van, te van midiendo, y al final ya cuando te has acostumbrado, ¡pum!, te la meten. Que sepáis que todas las noticias tienen una parte de esas. Probablemente sea mentira lo que dice, pero siempre... Bueno, pues en las noticias... Y claro, el tío decía, joder, así, ¿no subirá el nivel de tontos en Harvard? Decía, dice, no veo en qué ayuda. Si para Harvard hay que ir con un 7, pues con un 7, seas negro o seas hispano, cubano, decía sí. Él, ¿no? Él como hispano. Y él le enfadaba mucho. Yo en aquel momento pues no veía los peligros del... Una discriminación positiva, mal hecha, destruyes al que quieres ayudar. Pero mira, claro, como mola mucho ser súper guay, pues, y decir que eres el... discriminación positiva suena que das a los demás algo. Hombre, a ver si me entiendes. A mí me llama mucho la atención que se monte este show, tanto por parte de, en este caso, de los Antifa y de los Black Lives Matter, ¿no? Las vidas de los negros importan, ¿no? Que es la organización que más ha movido en este caso. Pero es que, perdóname, hace dos días antes de esta muerte estábamos todos confinados en casa, se nos habían quitado todos los derechos a los negros, a los blancos, a los chinos, a los asiáticos, a los africanos, a todos nos habían quitado todos los derechos y aquí nadie se ha movido por... Y si no te los quitan, Katy, es para enfrentarte, porque aquí se hizo la jugada de prohibir la Semana Santa... de no permitir a los religiosos o semanas cristianos por Semana Santa hacer nada, y luego se veía cómo en ciertos sitios de Barcelona dejaban a los musulmanes salir a la oración. ¿Quién tiene la culpa? ¿Los claro. musulmanes? No. Si les dan permiso, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar en casa? ¿Te dan a ti permiso para salir después de estar un mes en casa y vas a decir, no, perdona, yo no voy a salir, que los demás están en casa? No. La culpa la tiene quien está implementando ese tipo de políticas para que nos enfrentemos con ellos. El otro día a mí me oí a una chica hablar en un vídeo que les estaba poniendo a estos de... ¿Cómo se llama esta gente? Rebellions. No, los de Black... Black Lives Matter. Black Lives Matter. Bueno. Sí, fijaros una cosa, No dicen African American... Lives Matter. No dicen afroamericano. Dice Black. Las vidas negras importan. No está dicho despectivamente. En inglés, un black sería people nigger. Es black people. Aunque ahora sea políticamente correcto decir afroamericano, y algunos van de afroamericanos, pero no les digas que den un pavo para África o algo así, vamos. Solo los colorines, como os acordáis, el informe Aeromonte, ¿no? Lo que no tiene valor, o sea, las cosas sin valor, pues solo es importante, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Black es negro. Y en las calles de Filadelfia, tú no dices un afroamericano, dices, puedes decir afroamericano porque se fue instaurando eso, pero sí, puedes decir negro. El problema es que cuando un negro... Una persona de color, no. Un negro, que es que... ¿Qué pasa? ¡Qué vergüenza! Pero qué racistas... Bueno, perdona, yo ¿Alguien tenía un novio... tendría vergüenza de ser negro? ¿Alguien es tan racista para pensar yo tenía que un novio tiene negro algo malo? Yo tenía un novio negro que se cabreaba cuando le decían de color. Lógicamente. Pues decía, ¿de qué color? Perdona. Si el negro es la ausencia de todo color, además. Quiero decir, que solo decía Alexis aparte, Valdés. O sea, que es una manera como, pues eso, pues, es decir, de color o negrito. Tú eres un racista. Yo digo negro porque no lo soy, porque puedo. Porque como no lo soy, pues no tengo que quitarles nada. Como le dices negrito para que parezca que le quitas importancia que sea negro. Le estás discriminando. O gordito para quitar importancia que sea gordo. Bueno, a lo que iba. Que había una chica negra que se enfrentó a una manifestación que había de Black Lives Matter. Y el discurso que ella hacía me recordaba mucho a muchas veces que Katy y yo hemos hablado respecto a lo que sentíamos con todo esto del nuevo feminismo de género, ¿no? Y de la ideología de género, que nosotras lo hemos dicho muchas veces. Es que me están diciendo estas tías que yo soy débil, que necesito protección. Claro. Cuidado, ¿eh? Que como no puedo hacer las cosas por mí misma, me tienen que ayudar. Entonces yo no quiero eso. Y lo mismo estaba diciéndole esta chica a los de Black Lives Matter, que les dio un repaso. Dice, perdona, que me vas a decir tú que yo no soy libre. Yo soy libre, tengo mi carrera, no hago lo que quiero y tal. O sea, ¿qué me estás contando? Le estaba diciendo, era un chico blanco que le estaba diciendo que ya, pero si tú estás oprimida. Como diciendo, pero tío, pero si tú estás oprimida. Dice, no, yo no estoy oprimida, eso lo dices tú. Me está diciendo que yo estoy oprimida. Claro. Bueno, te termino. Lo de negro viene porque había una palabra muy despectiva en las plantaciones, tanto en Brasil como en casi toda América, que era negro. Negro, que se escribe negro, tal como digo yo, negro. Y que la traducción en español sería negrata. Sí, eso es un esclavuzo, negrata, escoria negra, bueno, despectivo total. Negro es un animal negro, o sea, un puto negro, no, algo así, ¿no? Entonces, claro, no puedes decir, y eso os lo digo, no digáis jamás negro, refiriéndose a una persona en Estados Unidos, porque te tienden como si lo fuera despectivo. En cambio, sí puedes decir black, ¿veis lo que quiero decir, no? Sí. Realmente, no, tú no le llamas nada mal a nadie porque son como... Como Dios manda, un black, un negro, ya está. Pero claro, existe ese pequeño problema con el negro. Y si le dice a un tío negro, de hecho cuando se insulta a un negro, dice negrata, realmente probablemente le haya dicho negro. Y se ha traducido como sea, ¿no? Bueno, total. Que entonces, ahora ya un consejo práctico. Cuando quieras hablar de alguien, de una persona negra, y no quieres decir de color, allí se dice, por lo menos los cubanos dicen prietos. Es que Ramón, no sé qué, este es un prieto, pero es muy prieto, porque claro, ahí hay una gama de colores. Imagínate la mezcolanza que ha habido a lo largo de 500 años, ¿no? Pues entonces, era muy prieto, y entonces eso quiere decir que era muy negro. Un cubano cuando diga que era muy prieto es que era muy negro. Y entre ellos se vacilan, hay también cierto racismo, pero más de vacilón entre los cubanos, de prietos y los no prietos. Bueno, dicho esto, Black Lives Matter es un movimiento que lo tenemos claro, financiado por la oligarquía, que es perjudicial, como todo lo que financia la oligarquía, el feminismo de género incluido. De género. Y luego... He dicho, hay feminismos que no son de género, ¿eh? O sea que tener cuidado, que María ha especificado, María ha dicho el feminismo de género, ha dicho, o sea que no se den por aludida. Gente que no está influida por el género, sí, dense por aludidos, porque os financió Ford y Rockefeller. Ford, financiador nazi, por antonomasia, le dieron una medalla de hierro, la más alta distinción nazi que le podían dar a un ciudadano extranjero, se la dieron a Ford, y Rockefeller fue totalmente necesario para que Hitler pudiera mover un puto coche o un puto avión, porque no tenía gasolina, no tenía petróleo, perdón. Entonces lo sacaban del carbón. Sacaban una gasolina sintética gracias al tetraetil que les daba, por cierto, el judío Rockefeller. Digo, por no, cierto, el judío no, Rockefeller. No, es evangelista, me parece que es una iglesia. No, el judío. Pues yo. ¿Cuál es evangelista judío? Pues no sé, yo. Luego. Yo recuerdo que haber leído la biografía del abuelo de David Rockefeller, del fundador de la esta, y ponía como que era de una de las iglesias cristianas de Estados Unidos. Bueno, no importa ahora mucho. Ya lo aclararemos. No, claro, ahora mismo. Hombre, sí importa Y no importa, ¿no? Si eres blanco, sí importa. Si no, no pasa nada. No, porque sepáis que los que llevaron el 90% del tráfico de esclavos por el Atlántico, se dice en los libros de historia que eran españoles o portugueses, que se habían repartido el mundo. Pero claro, lo que no se dice es lo que dice el mayor experto, que es un afroamericano. Negro, claro. Porque claro, yo soy blanco y un poco rubito, pero yo si hablo español soy hispano, claro, es más complicado que todo eso. El tema raza lo han liado muy bien los cabrones, para que allí se pueda liar fácilmente por cualquier cosa. Bueno, los cables. Sí, perdón. Una cosa antes de que se me olvide, porque no quiero que se me olvide. Es una vergüenza que existan movimientos como este de Black Lives Matter, como todo lo que está llevando la ideología de género y demás, porque al final lo que están diciendo es que la violencia solo importa si al que has matado es a un negro, o si a la que has matado es una mujer, etcétera, etcétera. La violencia es violencia. Y no debería de haber ningún grupo que defendiera que no se ejerza la violencia contra no sé quién, porque entonces la puedes ejercer contra no sé cuántos. No, violencia no, y punto. Y violencia, si violencia no a los cejijuntos. Pues y si realmente no eres racista, pues defenderás, me da igual del color que sea el policía y me da igual del color que sea el arrestado. Cuando la violencia policial es violencia policial, da igual el color del que esté debajo. Ahora, ¿o qué pasa? Que un policía puede pagar y puede tener, liarse la que se está liando porque ha matado a un negro, pero si hubiese sido blanco no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. La violencia ejercida sería la misma. Igual de brutal, no, igual de injusta, y que no igual cuántos, de lo que tú quieras. Cientos de negros asesinan a la policía al mes en Estados Unidos, o vamos a decir, hombre, en a este al año. Cientos. Te quiero decir que no hay por qué tal importancia, pero tampoco a los otros no, cientos que quedan sin. ¿Qué pasa? Que no importa más que ha importado cuando que ha sido ahora mismo, en este momento. No, es que no es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que los medios nos dicen que negro, o qué persona de color, o qué blanco, es el que importa y hay que quejarse. Los demás no pasa nada, que se mueran de hambre. En este caso yo me hago otra pregunta. He visto en una publicación como Semana, que es un semanario, ¿no?, una revista semanal. Empieza a ser uno de los medios más serios. Que venía, y uno de los titulares que leí justo el día siguiente, o dos días después de morir George Floyd, es que este hombre, y tanto el policía al que se le acusa directamente del homicidio como los policías que estaban allí, habían trabajado juntos en un club nocturno de la ciudad hacía muy poco tiempo, o sea, habían sido compañeros. Me sorprende también haber visto cosas por ahí sobre el policía que le detiene porque le parece que le han identificado en algún otro atentado o falsa bandera, ¿no? Fake news, actúan como actores. Y lo que más me flipa es que cuando una, que bueno, por lo visto ha dado positivo de coronavirus, de COVID-19 en la autopsia, pero me asombra que cuando está ocurriendo todo, ya ha llegado la ambulancia, cuando está el hombre cuando está el policía con la pierna en el cuello de este hombre, ya llega la ambulancia y la ambulancia, hombre, yo me esperaba que bajara como bajan ahora los sanitarios, con su traje de protección y todas sus medidas, lógicamente atender a cualquiera, pero de repente bajan dos que parecen ser policías también. Dos policías uniformados en mangas de camisa. Y se lo llevan. Mi padre no llevan ni mascarilla. No llevan ni mascarilla. Sí, pero son mascarilla llevan. Ah, sí. Pues claro, eso, que no la hacían. Llevan unos trajes que serían más de vigilante de seguridad. Sí, marrones, sí, o sea, me llama la atención a mí eso también. Sí, de otro tono, bueno, de mira, color. Ahí no me voy a meter ya por el rollo de que yo no vivo en Estados Unidos y no sé cómo se da eso en Minneapolis y tal y cual. Pero yo tengo una pregunta. Este hombre, George Floyd, era conocido de antes, porque me ha llamado mucho la atención que en Twitter, o sea, en el Twitter de la Fundación Obama, del 17 de... O sea, él muere el 25, ¿no?, de mayo. Y si, sí. Y en el Twitter de la Fundación Obama, pone un tuit Obama según, o sea, ponen con un tweet con una frase de Obama, y la foto que se comparte, que ilustra, ¿no?, el tweet, ¿no?, es una de este hombre, George Floyd. ¿Y de qué fecha? El tuit es del 17 de mayo. Ostras, de 2020. 17 de mayo, eso... Y este hombre muere el 25 sí, de mayo. Sí, el 25 de mayo. Por eso me pregunto si es que para el día 17 de mayo ya era alguien en la lucha esta racial, o contra o a favor de los derechos y tal, porque claro, si era un tío que según ellos iba a comprar no sé qué con un billete falso, lo que quieran decir, me da igual, o era uno que iba por la calle y lo sacaron y tal, ¿cómo es posible que 8 días antes ya esté ilustrando Obama.org en su Twitter una foto con una pancarta de este hombre? Claro, te diría un supuesto antirracista. Es que todos los negros son iguales, se parecen. Todavía te saltan una de esas, ¿no? El nivel cultural que hay por ahí. Y luego el Mundo también ha sacado, casualmente, un vídeo de este señor hablando uno o dos días antes, o los que fueran, y hablando en contra de las armas, ¿no? Y además él utiliza la palabra negrata todo el rato para decir como que un negrata de su barrio le ha dicho que el otro era más que él porque llevaba un arma, y que le sorprendía que gente de su edad dijera eso y tal. O sea, como que el tío no estaba a favor de las armas y todo el rollo. Y luego... por ejemplo, tú que sabes inglés, Gus, el tweet de la Obama.org dice: I'm asking you to believe. Te estoy pidiendo que lo creas. Vale, y luego pone: Not in my ability to create change. No está en mis habilidades crear un cambio, ¿no? O algo así. Dice: But in yours. Como, pero sí en ti. Pero sí, ¿no?, en las tuyas. Así. No están en nuestras manos crear un cambio, pero sí en las tuyas. Una esto, soflama propagandista. El 17 de mayo. El 17 de mayo. Bueno, pues hoy he visto un vídeo de la hija, hombre, de este señor. Igual es que como era actor porno, pues le conocían. Y con antecedentes, ¿no? Bastantes antecedentes. Pero antecedentes, vamos, tiene más que Barrabás. Es que me llama la atención lo que está contando María de lo de las armas ahora, por eso. Perdona, María. El vídeo que yo he visto era así, en elmundo.es. Uh-huh. Y luego he visto otro vídeo de su hija a caballito de un jugador de la NBA, de estos de la época de Michael Jordan, diciendo: mi padre ha hecho el cambio. ¿Qué hizo tu padre? Mi padre hizo el cambio, o algo así. O sea, siguiendo el eslogan, la segunda parte del eslogan, sí, correctamente. No sé, lo primero me parece una utilización de la niña enorme, de una niña pequeña que no tiene ni puta idea de lo que está pasando, que además, no sé, no me ha parecido un poco fuerte. Entonces, bueno, yo también te digo una cosa, que en la prensa digan que tiene antecedentes y tal, pues yo qué quieres que te diga, me creo lo mismo que todo lo demás. Bueno, y lo del prisma porro también me retracto de haberlo dicho. Parece ser que hay suficiente documentación y que lo hay diversas, pero bueno, noticias de la base de que me da igual. A mí también, no se puede ser actor porno, ¿qué pasa? El policía está identificado como un... como un comediante, como un humorista. Como un actor de crisis, sí, bueno. Y también, pero a la vez, trabajaba como comediante, tenía como una especie de espectáculo o algo, porque... Me refiero a que me da igual si era verdad que iba a comprar con un billete falso, me da igual si iba a atracar el puto banco, ¿sabes? Me da igual. De la misma forma que me da igual que fuera negro. O estamos fuera hablando chino, de brutalidad policial. Es que me da igual hacia quién vaya dirigida, es que la policía no puede actuar así y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos empezamos a meter con que si es negro, con que si llevaba el billete de $20, al final no estamos hablando de la brutalidad policial. No. Estamos hablando del racismo, estamos hablando de no sé qué, pero no de que se acabe la brutalidad policial. Y estamos fomentando, cuidado, no una hablar sosegado y lógico. No, están fomentando el enfrentamiento social. El otro día oí que Bildu y tal, no sé si será verdad tampoco, pero que apoyaba a Black Lives Matter. Yo pienso que eso, que esto tiene que ser porque o no lo saben o saben demasiado. Tontos, tontos, no hay mucho. Que no saben el que no, porque saben igual. Tonto del bote, a mí, mira, que chupan del bote, me vas a perdonar, a ser indiferenciable. Me vas a perdonar que me da igual que sea Bildu que Rita la cantadora. Si apoyan a Black Lives Matter es porque son racistas. Todo el que apoya a Black Lives Matter es racista. Si es negro es racista contra los blancos, si es blanco es racista contra los negros. O sea, sois racistas. No, calla, que ha aparecido una nueva especie, ¿eh? El blanco racista contra los blancos. Menos contra él, ¿será? Esa es otra. Pero son tan buenos. Es la contradicción, por eso la nieve es negra. Aquí la nieve es negra, es la contradicción. Es decir, cuando tú estás, si crees que estás apoyando la lucha contra el racismo de los, no te das cuenta de la doble jugada que hay ahí metida. Que os decía del profesor este, del profesor experto en esclavismo y tal, de que me he quedado sin decirlo, de portugueses, españoles y tal, decía que era la mayoría de los traficantes de esclavos eran judíos. Perdonad, yo no lo digo yo, lo dice esa persona de color negro, que es el mayor experto, por cierto, en la esclavitud de los últimos siglos, que debe haber, no sé si sobre la faz de la Tierra. O sea, un experto de los Estados Unidos es el número uno de saber cómo funcionaba el mercado de esclavos entre África y América. Uh-huh. Porque ahí están metidos muchos más temas, ¿no? Pero él decía, verás, todos los que he investigado, decía él, Abigail, no sé qué, portugués, judío también. Tal, español, tal, era, o sea, judío o reconvertido, o sea, que eran de la raza judía. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir que la raza judía tenía el monopolio casi, o la supremacía en el tráfico de esclavos. Y eso no es racista, eso es historicista, no sé qué, historiador, no. Eso es lo que pasó. Lo que pasó fue eso, que los principales mercaderes, pues los que fletaban los barcos, los que tal, pues llevaban los judíos el negocio que era muy lucrativo. Y, no sé, si te viene mal políticamente, te jodes. Y si te viene bien, pues benefíciate. Tú verás. Pero lo cierto es eso, que la eminencia de color negro, joder, un hombre negro, un hombre afroamericano, yo no me acuerdo cómo él se autodefinía, si él hubiera dicho soy afroamericano, yo me acordaría, pues diría que es afroamericano, porque lo dice, ¿no? Pero bueno, llamarlo como queráis. Este es el mayor experto y dice, y afirma y demuestra y prueba con sus investigaciones y documentación, pues que lo llevaban eso. Entonces, claro, ¿qué hacemos ahora? ¿Matamos a los judíos? Hostia, qué burrada acabo de decir eso. Eso es un pecado de la hostia. Matar a los palestinos no es un pecado, decirlo. Pero ¿qué coño es esto? Esto es un mecanismo de manejo, está claro. Otra cosa, no sé si habrá habido antes razas, pues que han tenido esa especie de síndrome del norte tal, de alguien, porque claro, a ver, que estás viendo que tu raza esclaviza a otro, me callo. Pero hoy en día, perdona que te diga, pues que alguien te instrumentalice porque otro le hizo sufrir a otro. Pero aquí me hablamos, los judíos, los blancos, porque luego pasa otra cosa, que los judíos cogían a los negros, ¿dónde? En ciudades negras que estaban ya esclavizados. Ya habían ido a cazar negros, otros negros, perdona. Y eso se lo vendían a los judíos. Y se los venían y se los vendían como el territorio español. No estaba permitido el esclavismo, teóricamente, pues esos se llevaban al otro lado, al lado portugués, donde había jesuitas y de todo tipo de curas con sus haciendas. Se creaban un sistema de esclavitud que se llamaba de otra manera a los jesuitas y ganaron millones de encomiendas, me parece que eran encomiendas de Panamá, las encomiendas de Ecuador, las encomiendas de algo, ay, bueno, no me sé, de México, puede ser, no sé exactamente dónde, pero que te quiero decir que sistemas de esclavitud y que podemos decir entonces, las encomiendas estaban en uso en todo lo que eran las Américas conquistadas por España, las utilizaron, aunque estaban en realidad prohibidas desde España por los reyes. pero ante la imposibilidad de controlarlo, ¿no? Porque ellos mandaban gente para controlarlo, pero bien se la cargaban o bien se sumaban al tema, porque claro, ¿qué pasa? Que era muy fácil llegar allí, cogías, te hacías con una zona, esclavizabas a los indios que había allí, trabajaban para ti como esclavos y tú te ibas haciendo cada vez más rico. Pero eso en realidad estaba prohibido desde España porque se suponía, lo primero, que lo que se iba es a cristianizar, que para eso se pidieron las bulas y los créditos y todo, y lo segundo, que eran súbditos también españoles. Lo que pasa es que pues hubo un fraile, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, que hizo una labor que te cagas en la época de Carlos I de España y V de Alemania. Bartolomé de las Casas, puede ser. O algo. Sí, Bartolomé de las Casas, efectivamente. Y este hombre hizo una labor que no veas, se cruzó el océano varias veces para conseguirlo. Y entonces, cuando él consiguió que se abolieran las encomiendas, ¿qué hicieron los dueños de esas encomiendas, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues empezar a traer esclavos. En vez de dar trabajo al nativo, lo que hacían era traer esclavos de África, porque además, como eran negros, pues no los consideraban hombres y tal y cual. Bueno, pero que aún así estaba prohibido igualmente desde aquí. Lo que pasa es que, bueno, una cosa, claro, pues fíjate que te voy a decir yo, que soy de organizarnos en comunidades pequeñas. Si no puedes con España, vas a poder con España y tres cuartas partes del mundo, hijo, pues lo llevas claro, ¿no? Quería decir una cosa, porque el otro día, Félix Rodrigo Mora, en su Facebook, hizo un texto, y como él pues ya no tiene edad de suavizar las cosas, ni ganas tampoco, yo según lo iba leyendo, le iba entendiendo perfectamente, pero sabía, y de hecho sé, que hay mucha gente que no se ha terminado de leer el texto. Porque como era un poco largo, los que no hayan pasado de los dos o tres primeros párrafos se habrán quedado pensando que es que Félix Rodrigo Mora es un racista de tomo y lomo. Y no es lo que está diciendo, lo que pasa es que está contando la verdad de lo que pasa en Estados Unidos con este tema y de cómo son realmente las cosas y de cómo hay gente negra que también es racista. Y entonces le da igual lo que pase, por ejemplo, con los asiáticos o con los hispanos, y demás. Entonces, al final ya, dice, queremos una sociedad en la que el color de la piel no tenga ningún significado político social, ninguno. Y nos repugna tanto el racismo blanco como el racismo negro. Sea como fuere, yo sigo en mis 13, solidaridad con los pueblos indígenas de América. La gente no ha llegado hasta ahí. No han llegado hasta ahí. Tú te pones a leer los 83 comentarios que tiene y dices, es que no le han entendido nada. Porque no se lo han leído, porque se han dejado. Hasta yo misma, que le estaba entendiendo, estaba diciendo, joder, Feli, lo podías haber dicho de otra manera. Y luego pensé yo para mí, ¿por qué lo va a decir de otra manera si está diciendo la verdad? Pues mira, tienes, yo lo veo en las dos lados, y te digo por qué. Porque resulta que aunque diga la verdad, hay una nueva raza de seres súper inteligentes que deducen todo un texto con las primeras palabras, ¿no? Entonces, si dice las palabras clave, tal, es racista, es de derechas. Y si dice las palabras tal, o le gusta el reggae, es un puto rojo no sé cuál, ¿no? En los comentarios lo vemos también nosotros, ¿no? Pues sin más, ¿no? Las tipos de comentarios, sí, ya vemos por dónde van, por un lado, por otro. Que la media seamos cada vez más idiotas, no te hace a ti más listo, que el hambre, léete el texto entero, colega, porque hay gente que nos enrollamos, o no, otros que se enrollan menos, otros que querer saber en dos palabras ya todo lo que este tío trae, todo lo que tal, ¿no? Porque este es de Vox, o porque es un puto rojo, pues verás, eso entra en el método de control de identificación, del que hemos hablado muchas veces aquí, y estás lavado de cerebro, colega, y punto, llámalo como quieras. Entonces, claro, si un tío te habla con lenguaje normal, no el neolenguaje de 1984 este de políticamente correcto, que algunos se creen que hace un favor a alguien hablando con esto, pero facilitas el control de un estado científico totalitario, dictatorial, en el que se mean los derechos de todos, de los trabajadores, de la familia, de todos, de las mujeres, de todos. ¿Eh? Entonces, no es muy conveniente hablar el idioma que me lo dicen los que llevan mandando. ¿Qué tal ha ido el mundo, chicos y chicas? Más verdad. Oh, está muy sucio, está muy... Oh, mucha guerra, ¿no? Sí. Pues entonces, hay que procurar no apoyar a los que llevan mandando este mundo a la mierda mucho tiempo. Joder, coño. Hay que hacer un pequeño esfuerzo por mirar quién son tus fuentes de financiación. Porque si no, siempre tendrás a alguien como desmontando Babilón que venga y te diga, con todo lo que te hayas construido, que es una puta mierda porque está desde el principio viciado y se sabe porque eso está siempre subvencionado. Y hay, por cierto, ¿habéis visto un vídeo de Cassius Clay que hay por ahí diciendo que si Tarzán blanco y tal y se mete? Bueno, pues en esa misma entrevista hay otro vídeo que no está sacando nadie que yo no te puedo buscar, que habla Cassius Clay y se mete con la discriminación positiva. Es que parece que no, parece que hace unas bromas, porque Cassius Clay era un hombre muy inteligente, no solo era boxeador, no solo daba hostias, era un hombre muy inteligente y muy consciente de quién era. Y él estaba orgulloso de ser negro. Cuidado, ¿eh? Cassius Clay no pedía perdón por ser negro, no. Entonces hace un chiste de que Tarzán va a la selva, no sé qué, y lo han compartido mucho, pues gente, pues supongo yo, cercanos al Black Lives Matter, ¿no? Como para que veamos que... Cassius Clay, ¿qué listos sois? ¿Cómo habéis quitado la parte en la que se mete directamente y dice que es destruir a los negros, hacerles creer que son menores, que necesitan una ayuda, lo que has dicho tú, María, antes, pero bueno, con otras palabras? Entonces, bueno, insto a que busquéis ese vídeo, yo lo voy a ver si lo encuentro, porque es que Cassius Clay era muy Cassius Clay. Hay que poner las dos partes, no la que me conviene. No solo la una. Es muy fácil decírselo al otro, pero tú lo haces, no, nosotros sí lo hacemos. Nosotros algo estás haciendo, Gus, que a veces se te oye, a veces no. El micro no te funciona bien. El micro no me dale funciona golpe, bien. Dale un golpe. Ahora, ahora. Te asustó, María. Ahora bien, ¿no? Ahora bien, sí, es que a veces se te oye de lejos y otras de cerca. Es que a los blancos y a los micros se les asusta de un ¡bum! Y ya. Bueno, total. Que bueno, si alguien pues quiere acusarnos de racistas, que nos acuse. María es una mujer un poco rara, porque para de ser racista, pues tuvo un novio negro, ¿no? Porque sí, uno negro, otro ir aquí. Pero sigue siendo racista, ¿no? Vale, pues bien. Y mi primer amigo negro que tenía era la única familia negra que había en todo Bilbao, fíjate. No voy a decir nombre, de hecho, mi apellido en la guardería. Se llamaba. Mis mejores Asier. Amigas del colegio eran la mora y la negra, fíjate tú. Y claro, dirán, ¿ves lo típico que los racistas comentan que tienen un amigo negro? No, bueno, ¿por qué quieres que te diga? De la infancia, lo que hay. Uno no, muchos, que soy de Lavapiés, tengo muchos. Pero bueno, otro tema esas conversaciones, perdón, se las dejamos para los racistas. De tiempo andamos finos ya, pero bueno, chicas, dale, que decirme lo que queráis. Katy me está diciendo, no, tú también. ¿Me voy a callar? Que andamos un poco tiesos. Porque... De tiempo andamos mal, ¿no? Entonces quedamos en que lo de Anonymous, pues bueno, tampoco es que hace falta ser muy listo para ver que con lo de Anonymous se lo están volviendo a meter. En su día ya quedó demostrado que Anonymous partía de la CIA, lo cual no quiere decir que todos los miembros de Anonymous lo sepan, ni se lo crean, ni lo hagan con esa intención, pero es una manera muy buena de controlar a los hackers por parte de la CIA. Y luego estamos viendo que ahora se les da en todos los medios de comunicación bola, hasta los de deportes, con que Anonymous, el regreso de Anonymous, no sé qué, resulta que desvelan información y es exactamente la misma información que desvelaron hace 10 años. Sí, están haciendo campañas de esas en los dos, en todos los movimientos de este estilo. Es la misma, la misma información, exactamente la misma. O sea, no dicen nada nuevo, pero bueno. Y por otro lado, sobre todo, advertir a la gente, pedirles por favor, tener cuidado con lo que compartís en las redes sociales. da igual de dónde venga, da igual que os fiéis mucho. Yo misma hace unos meses metí la pata con un vídeo que decía que el rey había plagiado su discurso del libro Las palmeras en la nieve. Y bueno, pues luego resulta que la página del libro fotografiada no era de palmeras en la nieve, era de Las palmeras, que es un vídeo que es un libro posterior al discurso del rey, que decían que era el del coronavirus, y no era el del coronavirus, sino cuando estuvimos viviendo la última vez esto de la independencia de Cataluña, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo, por ejemplo, no piqué con lo del discurso del rey, pero piqué con lo del libro. Entonces, ya tuve que eliminar el vídeo porque la noticia no era real y tal, en cuanto me di cuenta. Pero me la dieron, como nos la pueden dar a todos. Hace poco vi una publicación donde ponía, había una foto en la que ponían una frase en el muro, en la fachada de la Fundación Bill y Melinda Gates, donde ponía que trabajaban para la reducción de la población. Eso es mentira, joder, solo hay que meterse a Google, mirar la fachada y ver que jamás ha salido eso en la fachada. Que es alguien que lo ha hecho muy bien, que utiliza muy bien el Photoshop, lo que tú quieras, pero que no lo pone en la fachada. Entonces, se están creando balderas falsas de bulos. Contra inteligencia. Entonces, si yo te tengo que desmontar un bulo, si yo soy, por ejemplo, maldita.es o neutral o cualquiera de estos que hay ahora mismo alrededor de todo el mundo, y tengo que justificar que soy necesario y no encuentro dónde darte, pues lo tendré que crear yo. Y juegan con nuestra impulsividad para que nosotros compartamos esas cosas y luego poder decir que es que compartimos bulos. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado, investiguemos bien todo lo que vayamos a compartir, veamos, pensemos, parémonos a pensar por muy, aunque nos parezca la prueba de nuestras vidas, aunque nos parezca. Y no es porque yo haya metido la pata hace 15 días en Twitter con la información. Pero Twitter es peligroso porque se comparte muy rápido y se prejuzga lo que viene. Yo incluido, y no es porque hace 15 días pudiera yo compartir algo que así fue, ¿no? Entonces, como ahora tampoco me acuerdo muy bien, ¿no? Una cosa, si lo hubiesen hecho mejor, lo habría compartido hasta yo, o sea, me refiero mejor, porque a mí por lo que me extrañó es porque ponía UNNWO. ¿Ves cómo eres racista? Hasta yo, con despectivo. Eres gustavista. Odias a los Gustavos. Me refiero que yo no lo compartí porque como estoy acostumbrada a visitar las páginas de la ONU todas las semanas, pues esto ya es como, yo qué sé, con un mecánico que sabe poner no sé qué casi sin mirar, ¿no? Entonces, al ver que no era un/nwo.org, dije, esto me huele mal. Y ya me bajé al final de la página y parecía un blog, ¿eh? O sea, tenía el final gris este que tienen los blogs de WordPress. Entonces, por eso no lo compartí, sino a lo mejor luego decir que es de 2008, cuando sabemos nosotros que la ONU ya iba promocionando el nuevo orden mundial desde el principio, incluso su antecesora, la Liga de las Naciones, también. Pues bueno, pero ¿qué pasa? Que eso se hizo viral porque era como noticia. Si hubiese sido real, hubiese sido buenísimo para despertar un montón de gente, pero lo que han hecho con eso es todo lo contrario. O sea, el poder decir, mira, este que comparte esto es un conspiranoico porque esto era mentira y resulta que hacen las y era verdad que era mentira, metiste la pata, cría la fama y échate a dormir y cometiste una cagada. Bueno, pues los medios de comunicación, la Reuters, pueden cometer la que le dé la gana, la tapan y así que nos están venga a mentir. Y si alguien que oiga esto se siente indignado, que nos mande su dirección y le enviamos las pruebas que necesite. ¿Cuántas noticias inventadas cazados por otra cámara que nos esperaban y tal. ¿Cuántas quieres que te mande? ¿Me lo pones, por favor? Del 1 al... Pues no sé, voy a por decir un número. Del 1 al 35, el que quieras. Y te mando 35 noticias falsas, fabricadas, probadas de los medios de comunicación. Reuters es una de las que más miente, que es la más gorda, es la que primero miente Reuters y todos los demás hacen como esto que hemos dicho del Twitter, ¿no? De compartir sin mirar, y todo Dios comparte sin discutir. De ahí tenemos el atentado famoso que tenemos bien investigado, tal. O sea, mienten, preparan noticias, eso es una fake news, no lo que te quieren contar. Y los de nuevo Neutral o nuevo bulo, maldita.es y tal, pues son la gente moderna subvencionada por los mismos que las farmacias y tal. Subvencionada, pagada, viven de ello. Alguien paga. Tienen un interés concreto que salga para un lado o para el otro. Normalmente, ¿el interés para dónde va? Para el que paga. El que paga manda. Diferentes subvencionados que estáis en una en un nivel moral inferior a nosotros, ¿eh? ¿Ha quedado claro? Porque os pagan los malos. Entonces, ya para empezar, vais a un nivel inferior moral. No porque lo diga yo, lo verás tú también. Si a ti te pagan y a mí no, tiene que ser eso, ¿no? Se me ha quedado la advertencia a medias. No solo no compartir, o sea, o investigar antes de compartir, ver si realmente eso es verdad o no, sobre todo cuando te parezca que es muy bueno y definitivo, ahí míralo el doble de veces. Pero también avisa a la persona que lo comparte, o por privado, o con buenas formas, o lo que quieras, avísale, oye, mira esto, que sepas qué tal, para que pueda rectificar. Porque si nos dedicamos a decir, ah, yo no lo comparto porque no tal, pero dejo al otro que lo comparta, no, avísale de que está compartiendo algo que no es y que es una bandera falsa de información que está hecha para luego desmontarla a ellos. La intentarán meter porque evidentemente hace daño que haya gente diciéndote que aquí no hay pandemia que valga, que está el plan aquí de la documentación oficial y que más quisieran que no hubiera gente que hiciera dijera eso. Entonces ya, esto sería ya la distopía total de 1964, cosa que pues a gente que se supone que lucha por la libertad, pues parece, les parece bien, pues no sé. La nieve negra, esto va muy avanzado, ¿eh? A ver, financiación de los grupos de disidencia. Claro, controlada. Porque el que paga, manda. Haznos un pequeño repaso para que alguno diga, ¡ay, va, si está mi grupo! Pues si dice que a ti que está tu grupo, investigalo. Por favor, no le hagas caso, investigalo. Ahora, si no miras para otro lado, pues bueno, pues eres un nazi. ¿Qué te parece si te lo digo así? No sé cómo decírtelo. Me inventaría otro lenguaje para llamarte de otra manera, pero es que te... Bueno, sin más. Bueno, por ejemplo, voy a dar los datos de Black Lives Matter y luego ya me voy a cómo puede ser que esta gente financie a este movimiento, ¿no? Entonces, esto es una noticia sacada del Washington Times de Valeria Richardson el 16 de agosto de 2016, con lo cual estamos muy alejados de lo que está pasando ahora, quiero decir, desde hace tiempo. Y en este se dice que Black Lives Matter está incrementando su cash, su efectivo, gracias a las donaciones de más de 100 millones de dólares de fundaciones liberales. Se da el nombre de esas fundaciones liberales en el párrafo siguiente y son la Fundación Ford y Borealis Philanthropy, que no tengo muy claro, pero que seguramente sea una canalizadora de las que recibe de grandes fundaciones, que luego da a las más pequeñas organizaciones. Huele al azufre típico que deja el dinero, ¿no? Entonces, entre estas dos fundaciones, Ford Foundation y Borealis Philanthropy, fundaron Black Lead Movement, que es el fondo para el movimiento del Black Lives Matter, ¿no? Y entonces, esto estamos hablando que en 2016 le llegaron 100 millones de dólares a esta organización, añadir a los 33 millones que ya tenía en fondos que habían sido donados desde la parte de arriba del Partido Demócrata estadounidense y sobre todo, por encima de todos esos, había un donante muy importante que es George Soros y su Open Society Foundation. Esto en 2016, agosto de 2016, antes, fíjate, antes de las elecciones de noviembre fue. No me había fijado yo en eso. Bueno, y entonces, ahora, ¿cómo es posible? ¿En contra de que un abuelito de repente decida ayudar a los negros siendo millonario? ¿Cómo es posible que la Ford Foundation y en otros casos hemos visto a la Rockefeller Foundation se lleguen hasta esta gente que se supone que son los activistas de las ONGs, ¿no? Cuando imaginaos una pirámide maya, ¿no? Los financiadores están arriba del todo. Los teóricos y los estrategas están justo debajo de los financiadores. ¿Por qué? Porque para implantar una ideología hay que tener una teoría. Hay que desarrollar una teoría y una especie de grupo, de cuerpo de creencia, vamos a decirlo así. Un grupo que montó un, ¿cómo lo llaman? Un joder, uno de estos. Un decálogo, una cosa así. No, joder, lo que es Bill Gates. Bill Gates que van gratis, que ayudan a los demás filántropos, eso sí, sí. O sea, algún grupo filántropo dejó un dinero y el que no se pregunte más está con la oligarquía. Entonces, entre esos teóricos y esos estrategas, en los teóricos, por ejemplo, estaría muy bien situado históricamente, para que nos hagamos una idea, la Escuela de Frankfurt, que eran los teóricos que escribían los libros, que luego, a través de los estrategas, ¿quiénes son los estrategas? Pues son los científicos a los que han ido tocando estas fundaciones desde hace mucho tiempo, gracias a sus becas en las universidades y a sus y a la propia creación de think tanks, tanques de pensamiento, institutos como el Houston, que fue padre del Iron Mountain, o institutos como el Stanford, ¿no? Que es otro de los importantes, iba a decir al Hoover también, ¿no? Que Hoover creo que es donde estuvo Anthony Sutton, si no me equivoco, o fue el Hudson también. No recuerdo muy bien. No, creo que fue el Hoover. Bueno, pues todos estos grandes centros de pensamiento que a la vez captan a esos científicos que han sido becados por estas fundaciones en sus generosas donaciones, bueno, pues esos forman el cuerpo, digamos, de los informes que hemos encontrado muchas veces y de los que hemos hablado. La Rand Corporation es otra gran importante. Es la primera, esta es militar. Perdona, has hablado de Escuela de Frankfurt, o sea, que da lo mismo rojos que azules, ¿no? Da igual. Vale, bien. Da igual. Porque aquí de lo que se trata es de... Los de arriba son los mismos, ¿verdad? Es de ir marcando los escenarios del futuro y entonces vamos a ir acotando las posibles extravíos que nos vamos a ir en los años hasta que ajustamos el plan, ¿no? Y luego estaría... esto ha cambiado... ¿cómo llegas desde un financiador, ¿no? Una Ford Foundation, una Rockefeller, hasta un activista, digamos, como los Black Matter. Entonces, claro, dices, ¿qué ha pasado? Bueno, pues si nos vamos históricamente, nos damos cuenta que en 1999 se produjo un hecho histórico que hizo que cambiara todo el tema de cómo se relacionaba el poder alto con las organizaciones o las asociaciones que siempre han existido y que han estado aquí, que reivindicaban pues los derechos, que no haya pobreza, que se cuide el medio ambiente, lo que se ha reivindicado de alguna manera siempre, pero que en ese momento estaba todavía un poco alejada de lo que era el capital. Bueno, a finales de los 90 los bancos empiezan a cambiar, todo el sistema financiero empieza a cambiar, empieza a haber inversiones, y entonces claro, ¿qué ocurre? Que las fundaciones, las organizaciones, ONGs, todas estas, no pagan impuestos. Vamos a quedarnos con esto porque el sistema que une a todo esto es fuego de money, el money. El money es el sistema financiero. Porque los filántropos no son tan trapos. No. O sea, y entonces, ya. ¿Qué ocurre en ese foro en el momento de Seattle, cuando se juntó los antiglobalización en Seattle, ¿no? Bueno, ahí la Organización Mundial del Comercio se dio cuenta de que era muy necesario que líderes de esas organizaciones no gubernamentales o de esas asociaciones de indígenas o de pueblos indígenas, estuvieran presentes en ese gran foro. O sea, que pasaran de antiglobalistas a globalistas y aquí no ha pasado nada. Eso es. Y entonces, el foro mundial... lanzó esas invitaciones a determinados líderes de determinados movimientos que fueron invitados a codearse con la élite del nivel económico, ¿no? Más importante, porque en el Foro Económico Mundial no es un sitio donde vayas a poder hacer negocios tú o yo. Van empresas que facturan más de 500 millones de dólares al año. O sea, no estamos hablando de pequeñas empresas, estamos hablando de corporaciones muy grandes. Entonces, en este Foro Económico Mundial fue cuando se empezaron a presentar las primeras los primeros problemas, porque claro, quien paga manda, lo has dicho. Entonces, cuando se creó el foro paralelo, que era el foro social, que se supone que iba a ser la contra lo opuesto al foro económico para exigir esas garantías sociales, ¿no? Bueno, pues cuando empezaron a tener las ONGs a las grandes fundaciones como financiadoras, si no directas, a través de los guardianes que se empezaron a crear, la USAID, ¿sabes lo que es? Es la Agencia para el Desarrollo del Ejército de Estados, bueno, de los Estados Unidos, pero que lo maneja el Ejército. Aquí es la AECID, lo maneja también el Ejército Español. Entonces, es que es curioso, ¿eh? ¿Verdad? Que nacionalistas de izquierdas estén trabajando mano a mano con el Ejército Español, con la inteligencia. O el americano, o el de Estados Unidos, o la UCAID, que es la del Reino Unido. Bueno, pues estas organizaciones se crearon cuando empezó a moverse el capital desde las fundaciones, como la Ford, como la Rockefeller, como un montón. Pondré los dos artículos de los que estoy hablando en el link del programa para que la gente lo pueda leer más tranquilamente. Empezaron a entrar esas. Hay un dato por ahí que dice que el Foro Social este, en el 2001, un año después de haberse formado, decía que ellos no tenían ningún problema de que los de arriba les mandaran, que tuvieran que cumplir ninguna exigencia. Pero echaron al Partido de los Trabajadores por exigencias de los financiadores. Eso el primer año, ¿eh? O sea, que el Foro Social, que salió como una contramedida hacia el descontrol capitalista, pues acabó trabajando para los capitalistas. Y ahí estamos hablando de que todas las organizaciones medioambientales, de género, de caso de minorías raciales, todo lo que te puedas imaginar que ahora mismo veas en la televisión, está desde ese momento ya automáticamente financiada, acogida, voy a decir por las pelotas, por las grandes fundaciones de la gente más rica de este planeta. Quiero decir, están los financiadores, los teóricos y los estrategas, los guardianes organizadores, luego estarían las ONGs y los ciudadanos de a pie. Entonces hay mucha gente que está trabajando en organizaciones de base y que efectivamente no puede hacer nada porque el líder que está en esa organización en un nivel de contacto más alto ya tiene unas normas y unas pautas que nos dejaron muy claro el otro día Miguel y Andrés, el caso de Podemos. Sí, y nosotros vimos en la Irola. Y nosotros en la Irola. Un saludo, Arcaich, que te paga el Banco de Santander, Geta. Bueno, pues la linterna de Diógenes me refiero, por si acaso queda duda. Y si me vuelves a ver por la calle, a ver si tienes cojones un día de decirme algo, porque todavía no los has tenido, ya nos hemos encontrado varias veces. Geta, que te paga el Banco de Santander, que eso es inasumible. Entonces, así que había 18 programas y ya una rabieta rápida. 18 programas autoproducidos, una radio, y ahora no sé si tenéis 4. ¿Qué más da? Pones los demás a los que te dicen los otros, ¿verdad? Si no te importa, Katy, me gustaría que dijeras antes de decir todos estos, esta parte, porque no es imposible, que habría que hacer programa de 8 horas para decir esto, pero sí me gustaría que dijeras la relación entre lo que acabo de decir, entre el simpático tío este y más o menos procura. Si no, ya lo dijimos en el programa, y si no, además, no os preocupéis. No, añadimos el link al programa. Vamos a hacer un programa más profundo de esto enseguida para que todos sepamos con quién nos jugamos los cuartos. Añadimos el link al programa este con toda la información que está en ese artículo del programa que hicimos la temporada anterior. He de apoyar a Katy diciendo que decía: no sé yo que, muy bien que esto de la Borealis Philanthropic, pero me huele a esto. Pues te olía perfecto. Tienes un olfato, Katy, porque me he metido en su página y su misión es trabajar como socio de la filantropía, ayudando a los donantes a ampliar su alcance e impacto. Es decir, que mientras que te está financiando Borealis, te puede estar financiando cualquiera. Eso es. Y por otro lado, decir que su último artículo, A razón de lo de George Floyd, es que la financiación no es suficiente. Eso es lo que les preocupa, que la financiación no es suficiente. Forward Ever Band y Peabody. Decimos No. Decimos no a la manipulación. Decimos no a la polución de Babilón. Decimos no, no queremos nada de ti. Decimos no, no queremos nada de ti. Nuestra propia voluntad hoy desaparece. El futuro viene ya, y aun si no promete, bardean en tu hogar y tú lo consientes. Luego muestran el camino que debes caminar. Para ti es lo más común ir al mercado a comprar. Eso tan innecesario, todo es publicidad. Hace tiempo que me inquieta algo en particular. Como los niños destrozan toda su libertad. Ya no salen a la calle cuando quieren jugar. Con 10 años su mejor amigo es el celular. Decimos no a la manipulación. Decimos no a la polución de Babilonia. Corriente es la que manda tú a comprar y a callar. Son diferentes perros, pero el mismo collar. Y la alarma se dispara y aquí como si nada. Caminamos sin saber cómo esto va a acabar. Saben cómo dominarte y por dónde hay que hablar. Ahora sufren por el Face, mienten por WhatsApp. Siendo la señal del Wi-Fi su constante vital. Decimos no a la manipulación. Decimos no. Decimos no a cualquier desinformación. Decimos no, no queremos nada de ti. Pero te quiere matar. La corriente es la que manda tú a comprar y a callar. Son diferentes perros, pero el mismo collar. Y la alarma se dispara y aquí como si nada. Caminamos sin saber cómo esto va a acabar. Saben cómo dominarte y por dónde hay que hablar. Ahora sufren por el Face, mienten por WhatsApp. Siendo la señal del Wi-Fi sin constante vital. Decimos no a la manipulación. Decimos no a la polución de Babilón. Decimos no, no queremos nada de ti. Decimos no contra toda esa opresión. Decimos no a cualquier desinformación. Es que es alucinante, porque a ver, el truco en este foro económico mundial y en este foro social que salió de aquellos os acordáis de aquellos incidentes que hubo en el Seattle cuando hubo aquella reunión en Estados Unidos, dice, el truco consiste en seleccionar personalmente, selectivamente, a los líderes de la sociedad civil en quien pueden confiar, las fundaciones, los bancos, todas las corporaciones, e integrarlos en un diálogo y cortarlos de sus bases, que se sientan que son ciudadanos globales, que actúan en nombre de sus compañeros y que los hacen y que realmente están sirviendo de una manera a los ellos creen que un poco que a las bases, pero en realidad a los que están sirviendo es a los intereses de las grandes corporaciones y a mantener el sistema financiero y todo como está, digámoslo así, ¿no? Entonces, es un artículo muy largo en el que se van comentando muchas cosas de lo que pasó en ese foro y de cómo se convirtieron en lo que... Y este foro social, solo voy a decir que salió de Francia, de asociaciones francesas como ATAC, tengo que decir más, quiero decir, es otra de las grandes fundaciones que también es, de las grandes organizaciones que también está desmontada, ATAC, por ejemplo... iba a decir una cosa, lo que comentan aquí, por ejemplo, es que es muy curioso que la propia Unión Europea financie a organizaciones que van contra la Unión Europea, ¿no? Y lo mismo ocurre con el Reino Unido, que también una asociación que va en contra de la propia organización estatal, ¿no sabes?, del propio Reino Unido. Sí, que va contra el propio Estado. Eso es, eso es. La puñetera vida claro, te financiará para que vayas contra él. Claro, Rockefeller, a los ecologistas que van contra las petroleras, cuando hasta el 2016 los Rockefeller nos han desconectado, de, por ejemplo, de la Exxon. Pero o sea, sabes que están ya llevando, que tienen, en cabeza de la tema verde, ¿no? Ya andan, ya sí se han desconectado muchas de las petroleras. Ahora son empresas verdes. Y bueno, me gustaría terminar de soslayo un poquito con lo que habías comenzado tú de la teoría del caos controlado, porque, a ver, para que la gente lo entienda y lo entienda de una manera fácil, la teoría del caos controlado, el pensamiento estratégico de Steve Mann, consistiría en introducir el caos en la sociedad, en nuestras relaciones sociales, como si fuera un virus social que va contagiando ese comportamiento social a los individuos y al final acaba anulando la capacidad de defensa de la propia sociedad. Y luego llegaría ese pensamiento estratégico, ya diseñado, ya cual vacuna para reordenar la situación social en base a los intereses deseados por quienes ha organizado ese caos, porque es un caos controlado, lo repito. Y entonces, es muy curioso porque en las situaciones de caos controlado se incluyen las revoluciones de color, por ejemplo. Sí, que es lo que está teniendo ahora, esto es una revolución de color como las que tuvieron las primaveras árabes. Revoluciones de colores, totalmente controladas por USA, ¿no? Era el ejército. Sí, iba a decir, la teoría. Militarmente, la militar de la oligarca. Perdona, sigue. La teoría del caos controlado pues se basa en la reforma de la conciencia de las masas. Equivale a una operación psicológica global que destruye la cultura de la solidaridad y la sustituye por el culto a un dinero, a un estereotipo, a algo que te están vendiendo desde fuera, a ser un voluntario, a ser una... Así un que dirán, ¿no? Sí, sí. Teniendo en cuenta los efectos de estas técnicas, persiguen dos objetivos a priori los actores del caos, además lo llaman así, los actores del caos controlado. Una puede ser la reducción del tamaño de la población o la eliminación de determinados grupos sociales que molestan, otra puede ser el objetivo de destruir una nación, se puede hacer así, Estados Unidos ya lo ha hecho con algunas, en vez de invadir, destruía de esta manera. Y entonces, bajo la presión de las instituciones financieras, el Estado-Nación, cuando entra en este caos controlado, tiende a la privatización, a la reducción de los gastos de las necesidades sociales, empiezan a haber migraciones laborales ilegales masivas, es una forma encubierta de eliminar competidores económicos y la clase media va desapareciendo, se va desorganizando, los partidos y movimientos políticos son meras fachadas, los movimientos sociales no tienen ningún efecto real en la política y los ciudadanos son pasivos y sufren los principales problemas de identidad, sobre todo en el tema de enfrentamientos étnicos, religiosos. ¿Os suena de lo que está pasando que tenga que ver con esto? Es que no mola tener una ideología que pensó otro. Amigos, porque, claro, para empezar no la puedes cambiar, ya está pensada, ¿no? O sea, necesitamos un movimiento político dinámico que se pueda cambiar, que se pueda echar al politburó, a las... Hay gente que está encantada, vamos a destruir el capitalismo. Pues tú estás loco. O sea, pues en principio suena bien, destruir no suena bien, pero el capitalismo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué vas a poner? ¿Un comunismo autoritario? Pues ¿para qué quiero eso? Quiero un sitio libre en el que podamos decidir y enfrentarnos a nuestra responsabilidad de haber decidido. Hemos decidido mal, nos va mal, hemos decidido bien, nos va bien. No es lo que mande unos patriarcas de los cojones que huelen a azufre, que no veas, que es que parece mentira. Yo no sé cómo todavía no cogen ese dinero y dicen, este dinero que me han dado huele a azufre, coño, es que no es muy difícil. Entonces, por favor, no nos hagáis caso. Por favor, revisar a ver los datos que ha dado Katis también, porque si nos hemos equivocado, nos lo decís y rectificamos. Iba a decir que, retomando el informe del que hablaba María al principio, que decía lo de que haga solo falta ponerlo en práctica, retomando todo lo que hemos visto de la pandemia y este estado de alarma y cogiendo la teoría del caos y controlado, yo, a mí esta me encaja muy bien, porque además esto estaría dentro de lo que esto, este tipo de estrategia se considera una guerra híbrida, de la que hemos oído hablar en los informes de la nueva doctrina militar de los españoles y de la OTAN, y formaría parte de una guerra de cuarta generación, como se especificaban en esos informes, que era la nueva forma de hacer la guerra, ¿no? Y entonces, la teoría del caos controlado está muy relacionada también con el caos de la física, quiero decir, porque en realidad, si nos fijamos en lo que tiene que ver con la información, es como si el manejo de la información, ¿no?, fuera un caos y llegara a un momento de entropía, como pasa en la ciencia, ¿no?, que sería un exceso de información que sería incontrolable. Y es lo que están haciendo estas nuevas verificadoras de las noticias. Nacieron para verificarse las noticias que ellos mismos iban a montar falsas para desmontárselas después. Quiero decir, desmontarse la verificación del montaje. Eso es, verificado. O sea, pero está todo en manos de lo mismo. Entonces, cuando descubrí esto de la teoría del caos controlado y vi lo exactamente, porque habla de la destrucción de la economía doméstica, habla de la promoción de la desindustrialización, habla de la eliminación de los controles del capital. Y entonces, claro, al final acabas de la sociedad queda indefensa. Por eso lo he especificado como si fuera un virus que metes en el comportamiento social y dejas al final a la gente indefensa, porque las normas van cambiando todo el rato. Es lo que estamos viviendo. Ciudadanos de izquierda, de derecha, negros, blancos, rojos, pequeños, rubios, chinos, a todos esos, gays, no gays, trans, pelotaris, gordos, flacos, pescadores y pescadoras, a esos de buena voluntad, de buena gente, les digo que se replanteen con datos a ver quién les está financiando. A los que no son buena gente, que os den por el culo. De todos los, también negros, gays, blancos, verdes, alienígenas. Si no tenéis un poco de humanidad, de decencia y de moral y ética, iros a la mierda. A los demás, por favor, replanteémonos un poco las cosas, la gente, los que quedamos que seamos humanos, ¿eh? Porque el borrego ya es medio humano, no sé, aunque quisiera, aunque tuviera la potencialidad, como han dicho, de ser un humano, no lo es, porque si la mitad o el 80% de su pensamiento está pensado en unos think tanks, pues ¿a dónde vamos a ir con esto, banda fanáticos? Digo yo, no creo que hagamos nada. Nos van a ganar los malos. Y bien, hemos quitado el capitalismo. Bueno, ahora la que te viene vas a ver más de lo mismo. Y ya está. Porque aquí la cosa se trata de esclavos o libres. Decentes y honestos o no. Así de sencillo, ya he dicho muchas clases. Las que realmente hay son decentes y no decentes. Cada cual que mire. A ver, si alguien te financia, que era tu enemigo, te das cuenta y no haces nada, eres indecente, no vengas para aquí. Mira, no quiero estar contigo. No sé, tendremos que revisarnos, a ver, en todas las asociaciones en las que estamos, a ver cuántos hay de disidencia controlada, y si hay muchos, pues nos tendremos que ir de todos los sitios, porque no podemos estar mano a mano con los genocidas vocacionales. Dice, una de las cosas en las que entraría en juego el caos controlado sería la eliminación de la comunidad científica de la influencia en las políticas del país. De la comunidad científica, quiere decir, de los que la ciencia que les mandara algo la ciencia, parecía que se estaban dando la Los cojones, esto no da nada. A ver si nos vamos entendiendo. Sí, la promoción de una cultura, esto me llama la atención, promoción de una cultura de masas primitiva, que es lo que hemos visto con el policía y el negro. La fuerza bruta, la irracionalidad, la no racionalidad. Claro, por eso ahora veréis tantas imágenes, algunas de ahora y otras de otros años, de gente pegándole unas palizas a otros que se te hiela la sangre. Irracionalidad, hay que implantar rápidamente que la persona tenga tal furia de lo que ha visto que él ya ha echado la culpa a alguien que le han preparado que le tiene que echar. Pero esa furia queda ahí. Entonces, ahora, ala, a radicalizarnos todos y a pegarnos para que gane el banco. Ese no parece un buen plan. Yo he terminado. Y nos quedan, chicas, pues cinco minutillos o tal. Termina vosotras. No, para sabes. Evitar que yo diga palabras malsonantes o pueda alguien verse insultado por mí. Al loro tonto del bote o chupas del bote, que al final te desmontamos. Que lo sepas, si andas por aquí cerca, te desmontamos. Iba a decir simplemente que casualidad también, es que salen en todo, hasta en la sopa. En el Fondo Social, el Foro Social Mundial que se creó para esa contramedida, pues resulta que recibía financiación directamente de la Fundación Ford, que por cierto está ligada a la CIA desde 1950, o sea, tiene un claro... Una clara vocación de que le da igual, la CIA, sí, los nazis, sí. La hostia, aquí sí. Es el poder. Sí, lo que iba a decir es por qué les interesa a esta gente... ¿por qué meten la mano hasta, o sea, por qué quieren atraer a los líderes sociales, que para eso están los Rothschild y sus emprendedores sociales, a Soca y la Fundación de los Comunes? Es la que me pedías antes, que tocaba la de los Comunes, sí. A la Ebola y al Traficantes de Sueños, eso es. Traficantes de Sueños también, compraos. Claro, entonces, mira, el artículo que tengo dice: se trata de un proceso diabólico. Empiezan a estar financiados por parte de esas nuevas normas mundiales globales que se están llevando, pero que separados a la vez de las bases originales, ¿no?, de esos movimientos. Y entonces tengo por aquí un párrafo que estoy buscando que me llama mucho la atención, como lo dice. Lo voy a buscar para terminarlo. Bueno, yo sí digo una apreciación personal. Algunos les da luego por los bonsáis, se hacen tan buenos, como Felipe González, que cuidan a los arbolitos, qué bueno es. Aquí estaba, espera. Ay, se me ha apagado el ordenador, qué putada. Bueno, pues da igual. Ya lo estará en el artículo que vamos. Voy a poner los dos artículos a los que he hecho referencia, tres, porque meteremos algo de la teoría del caos también en algún artículo próximo, porque la verdad es que es alucinante el cómo encaja esa teoría de llevar a través del comportamiento social. Es que la mascarilla a mí me clava, que es un ritualismo. También habla de crear rituales nuevos, de exteriorizar. A ver, entonces, hemos oído que la mascarilla ya está claro, ¿no? ¿Quién la tiene que llevar y quién no? Por lo tanto, es evidente que es un método de control mental, chantaje de la personalidad, como que enfrentamiento llamar, ¿no?, social. Enfrentamiento social, que la gente se posicione arriba, abajo, yo el rico, yo el pobre, tú llevas la mascarilla, yo no llevo. El pecado hay que sustituirlo. Entonces, si no hay pecado de la iglesia, nos inventamos uno artificial. Y este caos de las normas nos lleva precisamente a que la gente no sepa realmente si está en posicionamiento de lo que... Igual ayer sí era lo que tú decías, pero hoy ya no lo es de otra manera. Cuando las normas de tu gobierno sean así erráticas, urge revolucionarse, pero de una manera, cuidado, controlada por ti. Claro. No a cualquier grupo de idiotas que ya lleven 25 años pensándolo. Esos tienen una ideología. Y esa ideología, ¿a quién la pagó? Míralo, y si consigues encontrar una ideología que alguien no pagó, dínoslo, por favor, porque la hemos buscado por todos los lados, como el busca del arca perdida. Y no la encontramos. Encontramos fácilmente, solo hay que querer mirar las implicaciones multimillonarias en todo lo que hemos mirado. Todo lo que nos hayáis oído hablar, en todo hemos encontrado ya. Lo que sea una ideología, ya podéis ir olvidando. Sí. Está subvencionado, el que paga, manda. Y es un patriarca de tres cojones que huele a azufre y a serpiente. Ya no puedo decir nada. Y esto que no me sale nada ni gracioso con esto porque me encabrito de tal esto manera. Que empieza así en el año 2000-2001 empieza a deteriorar a todos los movimientos porque claro, ¿qué hace? Fabrica la disidencia y a la vez destruye la verdadera resistencia, la verdadera oposición al capitalismo y a la oposición a los desmanes de las grandes corporaciones. Entonces eso es lo que ha conseguido en 20 años, que no haya ese movimiento auténtico que le hubiera podido decir a estos gobiernos, ¿dónde están las pruebas de lo que me estás haciendo? Hay mucha gente potencialmente buena, desmotivada, que ya no cree en nada. Ya. Eso se consigue, siendo un chupaculista extremo. Hombre, yo la verdad es que creo que cualquiera que haya escuchado todos nuestros programas debería de dejar de pensar en exigirle al gobierno nada y empezar a hacer directamente como que no existe. Porque ellos ya saben que nos mienten y les da igual, qué más da decirse lo que no. O sea, pasar de ellos como de comer mierda y si podéis echarlos de vuestros parlamentos, me da igual desde donde me escuchéis, a gobierno y a oposición. Ya discutir con ellos para qué, si ya sabemos que son una panda de mentirosos, mangantes y genocidas. Pues con estas lindas palabras de María, nos despedimos. Si os parece bien, hasta el siguiente programa. Y que sepáis que, bueno, desgraciadamente no valemos para mucho. No podéis esperar nada diferente de nosotros a este respecto. Bueno. Bueno. Voy a avanzar. Claro. Dejaremos para el próximo programa lo de no seas un pelele oyendo la tele, ¿no? Ay, claro, teníamos no seas un pelele oyendo la tele. Era un cursillo para cómo ver la tele, ¿no, María? María es nuestra instructora. Ah, sí, pero bueno, lo dejamos para ser la instructora principal. Lo que sí vamos a poner es la última. La última, probablemente la noticia más importante que hayáis oído en vuestra vida, nos lo va a traer nuestro colaborador, que es un nombre muy largo. Ahora vais a ver. Porque ha habido un avistamiento posiblemente de alienígenas. Y tenemos las últimas noticias, en fin. Esperemos que saquéis conclusiones políticas claras. Exopolíticas. María, un adiós interespacial del equipo de DAP. Adiós. Agur. Venga, un besito. Bueno, pues bien. Lo voy a parar sin joderlo. ¿Qué te parece? Sí, eso. Primero grábalo porque luego ya me das unos sustos que... Fundación Independiente Internacional para la Investigación del Misterio. Hola, queridos amigos del misterio. Bienvenidos a un nuevo videoprograma. Su amigo aquí presente, Emerson Ricardo Jason Vicente. Aunque los amigos me conocen simplemente como Emerson, Ricardo Jason, les llevará a lo largo de todos los vericuetos del misterio intergaláctico. Hoy, sin ir más lejos, tendremos probablemente la entrevista más importante jamás realizada en la historia del hombre. Nos van a contar unas cosas y podemos decir que nuestro invitado ha pasado hasta el momento todas las pruebas que le hemos realizado del laboratorio. Una tras otra siguen dando positivo. Como buen vasco, es un hombre de palabra. Hola, Arkaitz Etxebeste VII, ¿cómo estás? Hola, a ver, yo te voy a llamar en confianza, Emer, porque nombres tan largos no se me quedan, entonces en confianza. Y con todo respeto, te voy a llamar Emer. No te preocupes, tú tú eres el que traes la buena nueva. Tú eres la persona importante. ¿Cómo te sientas más cómodo? Arcaiche Echebeste VII. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo comenzó tu odisea. Me dedico a cortar troncos con el hacha. Aquí hay mucha costumbre. Entonces es con el hacha cortar troncos. Y yo soy aiskolari. Eso se le llama aiskolari. Entonces, para preparar las exhibiciones que solemos hacer aquí en fiestas, después de la misa mayor en la Plaza del Pueblo, solemos hacer exhibiciones y ahí necesitamos troncos. Y solemos preparar los troncos de casa. Tenemos un pequeño bosque detrás del caserío y estaba yo allí preparando el material en un bosque. Y de repente vi a dos individuos que tenían mucho pelo y no se veía bien, y yo dije, ahí va, que me vienen a robar al caserío. Entonces yo, como siempre, llevo el hacha bien afilada, cogí y al primero, según venía, le di ¡zas! Y lo partí en dos. Le metí el hachazo que lo partí en dos. Y es cuando el otro se me quedó mirando fijamente y me dejó hipnotizado. ¿Tuvo este hecho algo que ver con la aparición de unos alienígenas en Alemania que fueron perseguidos por un granjero alemán con una motosierra y han sido mencionados en los documentos de Vicente Fuentes? ¿Qué consecuencias tuvo para nuestro amigo este hecho? ¿Consecuencias diplomáticas interdimensionales? Todo esto y mucho más lo sabrás en el próximo teleprograma. Fin. Independiente Internacional para la Investigación del Misterio. Fin. Según la OPEP, Libia posee reservas petroleras de unos 50.000 millones de barriles recuperables. Las acciones de la italiana Eni, la española Repsol, la francesa Total y la británica BP se dispararon el día de la caída de Trípoli. Las ganancias anuales superan los 30.000 millones de dólares. En el quinto foro del agua que se realizó en Estambul en 2003, Libia presentó un proyecto de suministro de agua potable con un costo estimado de casi 30.000 millones de dólares. El gran río artificial podría abastecer a toda la población de Libia con agua potable. Comenzó en 1980 por orden del coronel Gaddafi